Yo sé del Dreamcast, yo lo diseñé y yo decidí cuando ya no lo iba a volver a hacer. Está bien, ya ver, la maldad. Ese soy yo, el más chingón de todos, sí. A ver, pinches necro. Yo traigo una pinche sudada morada, bien chingona. Y les... Bueno, y yo también escucho ya todos a la chingada, vamos a grabar. A huevo. Ah, yo creo que estamos grabando. Denme mi presenta. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a la primera emisión de la séptima temporada de la Saga Podcast. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, el censurador. No voy a responder hasta que no digas mi nombre. Ya respondiste. Pues. Ya respondiste, gracias. Mi chimanachi. También conocido en algunos rubros como el pinche Graf. O el papá Graf. Papá Graf. Censurador Graf. No, ahora es papá Graf. Papá censurador. Papá censurador. Ok, gracias. Nos indica el buen camino. Sí. Que él cree conveniente. También nos acompaña. Como todo buen papá. Y como en todos los podcasts. Yo, el necro. Ay, sí, no pinches mames. Pero quiero, di el pinche nombre de Naco. Quiero cagar. ¿En serio? ¿Hay sí. Un baño? ¿Sí? A huevo. Luego cago. Después de oye, grabar. Sí. ¿Tú sí puedes cagar en casa de otra gente? Así, sí, claro, me bajo el pantalón y pongo mi culo en la taza y... ¿Prendes tu celular? No, me vale verga, pues como si ustedes no se echaran pedos, o sea... No, claro, que me echo... No, yo decía para entretenerte en lo que... Sí, tuitear cagando la onda. O sea, sí, ¿quién claro. Lo hace? Todo el mundo. ¿Yo? ¿No tuiteas cagando? ¿O juegas a...? No, güey, la verdad, ¿sabes cuál es el artículo más interesante para ir al baño, según yo, es la tableta? Porque así he leído ya 6-7 capítulos de John Carter, de La Princesa de Marte. Ah, ok. Y mientras en tu casa nada más un baño y esperando que este cabrón acabe de leer su cómic, güey. Es un libro. Puta madre. Lo que sé, peor, güey. Cinismo, güey. Vas al pinche pasto y dices a la verga como perro. Y también está... La maldad. Ese soy yo, el más chingón, que sí mando tweets cuando estoy cagando. Me gustaba mucho cuando estaba estudiando allá en México y llegaba por fin al departamento, me metía al baño, agarraba mi Kindle y ponía mi hashtag tweet from toilet. A huevo. Ponía, ya llegué y estoy cagando bien a gusto. Pero yo sí no puedo cagar así si no es un lugar donde sepa que hay una cierta vibra de presencia. O sea, que solo puedo cagar en mi casa y en el departamentito donde me quedo en el distrito. Qué pinche. Por pura fuerza de necesidad, sí, qué cabrón, güey. Cuando sales de vacaciones, güey. No salgo de vacaciones. Ah, bueno, eso... Es ahorra todos eso los lo pedos, explica. Sí, yo he generado la capacidad de poder cagar en los Sanborns, güey. Se me hacen aún como medio limpios. Pero huelen bien culero. No. Güey, no, huelen a este detergente chistoso que... No sé, yo ahora sí que a mí me tocó a lo mejor Sanborns muy fresones porque normalmente eran los de Polanco. Estaban, pero olían bien y los de aquí del pueblo del bicicletero... huelen bien. Y no en mames, un momento de desesperación, sencillo. Sí, entro al baño. Bueno, en un momento de desesperación, hasta al lado de la carretera, güey, te haces casita no, con coche. No. Por si nunca entraría al de una horrera. O gasolinera. Ay, no, el horrera de aquí está súper culero. Y una vez entré y dije, o un Soriana. What the fuck, güey. La buena que solo quería miar, pero sí. O el de la comercial mexicana de Mixcoac. Uy, no entré en ese lugar. Uy, qué horrible, qué asco. No, pero le pongo el ciclatero del Sanborns y, por ejemplo, los de. Los dos Sanborns. Los de galerías están chidos para cagar. Sí. Tan cagable. Las galerías me dan cosas porque dicen que ahí violan. Y también el de Gran Patio está. Y te bajas los pantalones y dices, les ahorro la chamba. No, güey, no se las voy a poner fácil. Y de nuevo, yo no cago en esos lugares. Los tengo en lugares donde he cagado. Y vean, para que se den cuenta del fuerte simbolismo. Nada más he cagado donde estudié la licenciatura y donde estudié la maestría. Y porque traía una diarrea cabrona. Y cuando estudies tu doctorado, va a ser. Posiblemente me dé diarrea otro día y vuelva a cagar porque ya es como un rito. Muy bien, qué bueno que... O sea, una diarrea por periodo de estudio, por sí, nivel de estudio. Exactamente. Una ¿en la prepa no tuviste diarrea? No, porque... ¿No? ¿Regresabas a tu casa, cara? No, sí. Ah, bueno. Me aguantaba. Primaria, apretabas secundaria... Apretabas los cachetes hasta llegar acá. Sí. Bueno, sí, ¿quién te va a culpar, güey? Porque, ¿quién...? bueno, sí hay alguien que caga en las primarias y secundarias de la de México, de la SEP. Pero yo no entiendo quién puede hacer, güey, porque nunca los limpian. Siempre no, están puercos. Yo llegaba a las 7 de la mañana, a lo mejor con una diarrea en la primaria, y a una escuela de la SEP. Nada. Totalmente puerco, güey. O sea, horrible. ¿Te acuerdas que nosotros íbamos? Bueno, el Graf y yo íbamos en la misma secundaria, aunque no nos conocíamos. Estaban bien marranos esos baños. Yo jamás en el pinche era que era como una casita aparte, ¿no? Entre dos módulos de salones. Sí. Estaban de la se llaman letrinas, güey. Pues, no, pero sí tenían agua, sí tenían agua. Dicen. Oye, es otra cosa. Yo no sé por qué la pinche gente marrana, si tiene agua, no le baja. O sea, va, caga y se va. Bueno, yo conozco. Hasta empieza a dudar que se limpie la cola, güey. No, man. No, ¿cómo se iban a ir si nunca había papel de baño, güey? Güey. Bienvenidos al Saga Podcast más escatológico de toda la historia. No, y luego no le ponen tapa al baño, así como de, güey, se me va el culo hacia abajo. O sea, no, yo no puedo cagar si no tiene tapa, güey. No te sientes, güey, lo haces tranquilito. No, yo gracias a mi tamaño, sí quepo normalmente, aunque no haya... Bueno. Si no necesitas papel, es porque haces lo que algunas personas conocen como la mierda perfecta, que comes tan balanceado, que sale perfecto sin manchar nada, rico así de, güey, ya estuvo. Pero como nosotros no tenemos buenos hábitos, pues no sale con una consistencia constante y te embarras todo. A veces, y estás a veces horas limpiando y no acabas. No, a veces, güey. A veces limpiando, güey, pues ¿qué hiciste, cabrón? ¿Nunca te echaron una caca yeso, güey? ¿Una caca yeso? Cuando son las pinches piedras que sientes, no, ¿cómo ves a Dios? Una caca yeso, güey. Es cuando te levantas, güey, volteas, ¡a chingar! ¡Yeso! ¡Ja, qué pendejo! ¿Por chico o por grande? Por culera y por fea. Por culera, güey. Toda caca es culera. O sea, vamos a hablar de estándares estéticos en la caca. Estás hablando de la caca perfecta, güey. Yo te hablo de caca yeso, güey. En oposición. Es una combinación como de todos los tipos de mierda, güey. O sea, está como que como con diarrea, como que algunas tandas asquerosa. A mí nada más me sorprende cuando volteo y ya es un chingo. Así un chingo que digo. Es la caca isla, güey. Cuando el volumen de mierda sobrepasa, güey, la línea de agua, güey. Ay, qué pinches asco, güey. Qué asco, qué forma de iniciar el podcast. Está sí, bien, está bien. Oye, bueno, hablando. Las 40 personas que nos estaban oyendo, seguro ya van a recomendar esto. No, ya no lo escuches, ya es Luis de Callaron, ya no saben de qué hablar. Bueno, hablando de caca, güey. Un saludo a todos nuestros pinches fans. Que nos siguen. Ya son 111 güeyes que nos siguen en el Facebook, güey. No mames. No, nos siguen. Me dieron like. Me siento jodidamente culero porque no mames, güey. Porque solo 111, güey. Llevamos 7 putas temporadas. Denle pinche like. A ver, güeyes. ¿Se acuerdan de López Obrador y que ustedes eran fans de López Obrador y López Obrador salía en un comercial? Sí, si tú convences a un pendejo de votar por nuestro movimiento y ese pendejo convence a otros 10 pendejos, nuestro movimiento ganará y nunca perderá y yo seré emperador de por vida de México. Así más o menos, güey, convencen a un güey que convence a otros 10 güeyes y así, por favor, para que nos den pinche like. Aunque sí, no nos escuchen, yo solo para que sentirme bien. Yo estoy tratando de convencer a mis compas de la oficina. ¿Los nuevos? Pero a los nuevos de la oficina. Pero con estos pinches comienzos no creo que me crean. Ay, sí, o sea, como si hablamos de cómics y todas cosas geeks. Bueno, no, sí, son buena vibra todos. Sí, mi caca yeso, mi caca perfecta. Estamos hablando de tópicos generales. Y citando al Chitiba, ¿qué? ¿Acaso ustedes no tienen ano? Sí, exactamente. O sea, ¿que no cagan? ¿No tienen ano? O sea, es que son perfectos, güey. No mamen. O sea, yo sí cago, güey. Cago así. Bueno, entonces esto es para que sientan identificados. Sí. Estamos siendo democráticos. Bueno, ya. Entonces esta semana en el Saga Podcast, ¿vamos al tema o vamos a decir más pendejadas? No, pues yo supongo que los temas siempre son pendejadas. Más o menos, pero aún así. Yo supongo que dijimos muchas pendejadas. ¿Ya vamos a lo bueno, Graf? Pues yo creía que sí. Ah, bueno, ya. Porque además el Graf luego trae prisa. Esta semana en el Saga Podcast vamos a hablar de una consola. Una consola de culto. Una consolación. No, un consolador. No, vamos a hablar del Dreamcast. Porque muchos de ustedes escucharon nuestro programa acerca de los sueños que se llamaba el Dreamcast, apropiadamente, y dijeron, ah, van a hablar del Dreamcast y nos pusimos a hablar de sueños. A huevo. Entonces muchos dijeron, no mames, queremos que los sagas hablen con su particular estilo de esa fabulosa consola que nos trajo los 90 y que murió antes de tiempo, según la mayoría de la gente. Entonces, en este episodio hablaremos de esa consola mágica que nos trajo tanta, tanta diversión. A huevo. A huevo, güey. Ok, de esa consola tan famosa, sí. De los aquí presentes, ¿cuántos tuvieron Dreamcast así? ¿En su momento? En su momento. Yo no. Yo tampoco. Valimos mal. No, es que mira, aquí hay un detalle. ¿Qué es el Sega Dreamcast? El Sega Dreamcast fue la séptima. Entendí el Sega Dreamcast. No, el Sega Dreamcast. Oye, este es el Sega Dreamcast. ¡Ah, oh, wow! No, fue la última consola de Sega. O sea, sí. Bueno, para los que son así como muy noobies, a lo mejor sienten que toda la vida la guerra de consolas fue liderada por Microsoft, Sony y Nintendo. Ajá. Pero antes de que llegara Microsoft, literalmente justo antes de que llegara Microsoft, estaba Sega. Que ahorita a lo mejor la conocen porque hizo los juegos de Sonic. No, y, porque Sonic salió en el Smash. Creo que ubican más al Sega por el Game Gear. Una de las consolas portátiles del Game Gear. Ajá. Mira, el detalle fue portátil. Sí, portátil entre comillas. Luego un día hablamos de las demás consolas de Sega. Porque casi todas fueron siempre desafortunadas. Ese es un tino horrible que siempre tuvo Sega. Uh-huh. O sea, siempre Sega como que quería innovar, pero innovaba para una generación antes. Entonces, como llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Llegaba muy temprano, pero en realidad, ahorita hablamos de eso. Yo siento que Sega, particularmente sus consolas, llegaba muy temprano, pero no sabía explotar bien sus Yo lo que digo es que Sega siempre generaba su nueva consola intentando superar solamente a la generación actual de consolas. O sea, cuando sacó el Genesis, pensaba que el Genesis tenía que luchar contra el NES y contra las otras consolas de 8 bits. Cuando salió el Saturno, él estaba pensando que el Saturno era la consola que iba a competir contra el Super Nintendo y contra las consolas de 16 bits. Y cuando sacó el Dreamcast, era la consola que ellos estaban creando casi casi para pelear contra el PlayStation y el Nintendo 64. Uh-huh. Entonces siento que eso siempre fue lo que los tumbaba. O sea, llegaban antes, pero nunca pensaban mucho más a futuro, sino no. Pensaban en el momento en el que estaban. Para derrotar a su adversario. Para su adversario actual, nunca pensaban como, oye, esta consola debería pelear contra el PlayStation 2. Entonces, ¿cuándo salió el Dreamcast? El Dreamcast, si mal no recuerdo, salió en los primeros días de septiembre de 1999. El 9 de septiembre. El 9 de septiembre. En Norteamérica. Porque era el 9-9-99. El mismo día que salió a la venta Final Fantasy VIII para PlayStation 1. Yeah. Wow, no, pues ya de ahí, difícil de competir. Pero bueno, como dice el Graf, lamentablemente los de Sega como que su estrategia era pégales bien duro, pero sin estrategia. Es darle un putazo y después ¿qué pasa? No sé. Sega fue de las compañías que más problemas siempre ha tenido con hardware. Son las personas, fueron el grupo de desarrollo de hardware que siempre tuvieron más tropiezos y vendieron los accesorios más estúpidos y poco vendidos. Qué feo lo dice. De la era. Eso quebraron putos. Por decirlo así, el Genesis, ¿qué tanto hicieron? Cuando vieron que el Genesis ya no podía contra el Super Nintendo, sacaron los cartuchos de 32X, que era un añadido de memoria y procesador para manejar gráficos en tercera dimensión. ¿Qué era? Era como meterle un chip Super FX a la consola en vez del cartucho. Y después, cuando vieron que ese no estaba tampoco operando porque hubo Virtua Fighter para Genesis con el 32X. Oh, por Dios. Aparte le metieron la unidad lectora de CDs con un procesador adicional. Es la que parece un excusado, ¿no? No me acuerdo bien. Sí. No, se pone al lado. Si tienes un Genesis regular, hasta termina siendo lo más ancho. Uh-huh. Y es como si tuvieras al ladito el detalle fue que a los como 2 meses de que sacaron su CD, su lector de CDs de Genesis, anuncian inmediatamente el Sega Saturno. Sí, entonces, sí es el que parecía excusado. Entonces, vean un video por ahí del Angry Video Game Nerd en el que es así accesorios del Sega Genesis y habla de todo eso y hasta lo dicen broma. Güeyes, vean, esto es un excusado y sí, tiene forma de excusado y dicen, es porque era pura mierda. Cagadísimo. Pero bueno, entonces vamos a poner, como dicen, en contexto esto. Estaba el Play pegando durísimo. 1999. El PlayStation 1 ya estaba... El PlayStation llevaba 3 años vivo. Ajá, por eso, pero ya estaba establecido como una consola buena porque ya había salido Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, estaba por llegar el Final Fantasy VIII y también estaba por salir por ahí unos muy buenos Street Fighters, a ojos de algunos los mejores, los Street Fighter Alpha 3. No, y aparte estaban los Resident. Estaban los Resident Evil, ya había salido Silent Hill, o sea, el PlayStation ya había sido un trancazo. Solamente para que se den una idea. También en el caso de Nintendo 64 ya había salido Ocarina of Time, sí. Ya había salido GoldenEye, Mario Kart. Ya había salido Mario Kart y Super Mario 64. El detalle es este, Sega Saturno, que era la consola que ellos tenían en Estados Unidos en ese entonces, Sega, de todos esos juegos de los que estamos hablando, ya había habido Tomb Raider 2. Sí. Y en ese caso, en Saturno fue una consola pensada para gráficos de 32 bits, pero en 2D. Era una consola preciosa. Sí. Si ustedes quieren jugar juegos de Capcom de esa época de peleas, siempre es mejor verlos en Saturno. El detalle fue este, que pegaron mucho los juegos en 3D y el Saturno no tenía capacidad para sacar gráficos como eso. Lo más que logró hacer fue que tuvo Resident Evil 1 y tuvo Tomb Raider 1. Y por ahí tuvo Panzer Dragoon Saga, que dicen que era muy bueno y era en 3D. Ajá, pero es todo lo que tuvo. Entonces la consola se estaba muriendo. Entonces el equipo de desarrollo de Sega América decidió que debían iniciar un nuevo proyecto para una nueva consola porque el mercado se les estaba muriendo el mercado. Y en ese entonces Sega no producía juegos para otras consolas. No. Entonces no era así como que sí, vamos a sacar dinero con nuestros juegos en iOS o pendejadas como hacen hoy en día. No existía iOS. No existía iOS. Estábamos hablando que tampoco se podían dar el lujo ni decir vamos a sacar el nuevo juego de Sonic para Nintendo. El 64, ¿no? Uh-huh. O sea, no era así, era una compañía al estilo de Nintendo, o sea, sus franquicias en su consola y ahí se quedaban. Entonces decían, si seguimos así no vamos a lograr nada. Entonces generaron un proyecto, creo que en ese entonces le llamaban Proyecto Katana. Era el Proyecto Katana. El Proyecto Katana, que resultó en el 99 en la salida del Sega Dreamcast. A huevo. El Sega Dreamcast era una consola... ¿Cómo explicarla? Era gruesa, con cuatro entradas de controles. Que una idea que le robó al Nintendo 64. Y fue útil en algunos juegos. También la entrada del control era delgadita como la del 64. Era... Para que entraran los cuatro controles, ¿no? Porque si aún ustedes recuerdan cómo es el control de Play 2 y de Play 1, que eran así, eran largotes, iguales. Largotes. Ajá. Y siento que en ese aspecto ahí le heredaron más de Nintendo, ¿no? Volarles la idea, la estructura. En cuanto a discos, pues decidieron que querían usar discos, pero como les había ido mal también con la piratería del CD, hicieron otra de las ideas que hizo interesante a la consola, pero también la hizo muy difícil, que fue que generaron su propio formato de disco. ¿El cubo? ¿O cuál? En Dreamcast. Se llamó... Ya. Ok, sí, ya. GD-ROM. Se llamó el GD-ROM. Literalmente porque era un giga de capacidad lo que era, tenía el disco. Era 1.2 gigas cuando en los discos normales te cabían 750. Sí, sí. Entonces, en las 700 nada más. Bueno, 750. El punto es que gráficamente o de procesadores y todo estaba mucho mejor construido esto que el PlayStation 1. De hecho, tú me habías comentado que traía ya un modem, cosa que el Play 1 ni soñarlo, lo incorporaron hasta el Play 2. Claro, o sea, ese fue el punto, que era un poquito más adelante que el Nintendo 64, que el Saturno y que el Play. Que el Play 1. Ya. Pero salió 3 años después. Sí, salió después. Por no, y aparte aquí el problema, bueno, más, no tanto el problema, sino la guerra de consolas que ellos no estaban como viendo, era que Play no se iba a quedar ahí o Nintendo no se iba a quedar ahí, pues obviamente iban a avanzar, o sea, no sé por qué no lo pensaron si Nintendo ya tiene ese pinche historia previa de decir tengo un Nintendo, un Super Nintendo, un 64 y obviamente voy a sacar una chingadera futuro y yo PlayStation que sí voy empezando, pues también me voy a renovar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, el Dreamcast en primera instancia cuando llegó, porque, bueno, que yo nunca lo tuve, pero el Dr. Hughes sí lo compró, pues sí, de la época en que salió, no luego, pero sí lo compró en su época. Pues sí decías, no mames, en el Marvel Capcom de aquí sí puedo jugar con dos monos al mismo tiempo. Y en el Arcadia. Ese era un... Ajá, y en el de Play no se podía. Miren, el detalle de PlayStation es que Sony estaba muy enamorado en ese entonces, o su idea era avanzar mucho en la generación. El PlayStation estaba diseñado para irse muy adelante. Entonces ellos diseñaron una consola solo para 3D. Ajá. Y por eso tenían, creo que el PlayStation 2 tenía 2 megas de RAM. No era lo suficiente para guardar todos los sprites de 4 peleadores al mismo tiempo. Exacto. Cosa que sí hacía el Dreamcast. El Dreamcast y el Saturno sí pensaban en que los juegos en 2D no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Ajá. Cosa que no pesaron ni Nintendo con el 64, porque rara vez hubo juegos 2D. ¿Sí? Ni tampoco Sony con su PlayStation 1. Entonces tienes razón, esa era una ventaja. Yo cuando veías Marvel Capcom 1 y Marvel Capcom 2 después, decías, qué sorprendente es ver una consola donde por fin puedo jugarlos bien, porque yo nunca los pude jugar bien. Sí, exactamente. Bueno, yo los jugaba en la máquina, pero sí era castroso que en tu consola no los pudieras jugar, ¿no? Entonces, sí decías, güey, o sea, sí está superior tu consola. El Soul Calibur se veía precioso en su tiempo, el Soul Calibur 2, así de fuck off, qué chingón se ve el Soul Calibur 2. Claro, es que venías del Play de jugar el Soul Blade, que no es malo. Ajá. Pero de pronto sale Namco con este pinche jueguito que en Arcadias también fue un trancazo y luego lo adaptan al Dreamcast y en el Dreamcast ya era mejorado. Todo el mundo que yo conocí compraba Dreamcast para jugar Soul Calibur. Nada más. Es que más. Gráficamente es sorprendente. O sea, yo vi juegos de Dreamcast posteriores a Soul Calibur, como el Dead or Alive 2. Y no se veía. Y cuando tú veías Dead or Alive 2 y lo comparabas con tu Soul Calibur, decías, güey, estos otros dos de Namco están muy adelante en esto. Sí. Entonces, por eso sí, también creo que la última placa de Capcom, no me acuerdo si ya fue lo que hubiera sido el CPS-3. Creo que era casi la placa del Dreamcast. La llamada Naomi. Entonces, de alguna manera, muchos juegos se pudieron traspasar directamente. En cuanto a otra característica del Dreamcast... Bueno, lo que iba es... El punto es que el Dreamcast dijo... Güey, ya con esto ya chingué. O sea, ya me chingué las otras consolas. Voy a vender a madres y el mundo me va a amar y voy a ser feliz. Y fue un feliz... Y sí tuvieron buenos títulos. El pedo fue que, aunque su consola fue buena y superior, tampoco pudo derrumbar ni siquiera el Play 1. Porque el Play 1 seguía vendiendo... enfermedades de consolas y enfermedades de juegos. Cuando alguien veía el Dreamcast, le daban ganas de comprarlo. O sea, porque sí, digo, sobre todo en un país como este, donde Sega nunca tuvo una penetración de mercado así grande, o sea, ni dónde comprarlo, digo, ni el PlayStation había dónde comprarlo teóricamente. Ajá. O sea, todos lo compramos pirata, pero por lógica todo mundo, bueno, de mercado gris. Sí. Pero el Dreamcast era más difícil. Solamente unos nichos muy pequeños de personas decían, mira el Dreamcast, y te lo traían y te traían los discos y todo lo que tú quieras. A ver, el meme estaba leyendo los stats del Dreamcast. ¿Cómo ves? Bueno. Tú desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico es, como te está diciendo Graf, es infinitamente superior. Algo que me da, que llama mucho la atención es que tiene 16 megas de RAM y tiene una tarjeta inteligente Yamaha como procesador de sonido. Entonces, aparte de que ahorita estamos diciendo de que se ve mejor y que los juegos de Arcadia están portados, seguramente si alguien se tomó la molestia de conectar su consola a un home theater, que en aquella época no lo hacíamos, pues el Dreamcast iba a oír encabronadamente mejor que cualquier otra consola que hubiera en el mercado en ese momento. Y otra cosa que también está muy muy exagerada ahorita en las stats que estoy viendo es que el Dreamcast vendió 8 millones de consolas. Ahorita que estaba diciendo que estaban todos contentos, son 8 millones de personas contentas o no contentas. Y el PlayStation vendió 150 millones. ¡Ay! O sea, es incomparable, güey. Es absurdo. Es absurdo, porque ahorita las consolas más vendidas son casi el Wii, el PlayStation 2, el PlayStation 1 y el Super Nintendo. O sea... Sí. Entonces, en ese entonces el PlayStation apenas le estaba quitando el título al Super Nintendo. Aparte el PlayStation le tumbó mucho mercado al 64. O sea, el 64 no se murió, pues. El PlayStation... Hasta que el PlayStation empezó a agarrar poder. O sea, el 64 fue así como de, ay, no mames, Ocarina de Tiempo y Mario y qué chingón. Y soy Nintendo fan y la chingada. Y de pronto. Pero cuando todos vimos el defecto que tenía el 64 de todo lo caro que era tanto programar como comprar tus cartuchos. Y se veía todas las ventajas del PlayStation, se declaró casi como que el sucesor real del Super Nintendo, pues, era el PlayStation. O sea, sí, fue la consola que todo mundo quiso tener y la que más gente aprovechó y donde todo mundo ganó dinero. Y entonces entonces el Dreamcast dijo, pues voy a usar una tecnología similar en el aspecto de disco y de fácil programación. Bueno, ya tenía disco, de fácil programación. Y sí les funcionó, el pedo fue que pues a los pocos años, ¿a cuántos años? A los 2 años salieron las otras consolas. Ahorita si quieres checamos eso, pero nada más vamos a decir uno de los detalles de la consola, ¿no? No hablar luego de su caída. Pobrecita, porque tuvo... Sí, porque... Tuvo juegos chingones. Tuvo una gloria corta, pero impresionante. Pero impactante. Como dicen, tuvo modem, o sea, traía modem integrado. Ah, sí, las cuestiones. Estamos hablando que las consolas de la siguiente generación, la que teóricamente sí era la generación del Dreamcast... Ninguna tuvo más que el Xbox. Dreamcast. No, pero el Xbox salió mucho después. Mucho después, pero fue la misma generación. Aún son consideradas la misma generación. Son la misma generación. Que es la sexta generación, si no me equivoco. Se consideran las Dreamcast, GameCube, Play 2 y Xbox. Son la sexta generación. Sí, la de 128 bits. Ajá. Mientras que la anterior era Play, Nintendo 64 y Saturno. Ah, bueno. Esa es la quinta. Entonces, en la sexta, aunque el Dreamcast se murió rápido. Fue parte de esa generación. Fue de esa generación. Es que estaba... Yo me acuerdo... Como estábamos diciendo. Es raro porque también te regalaban... No me acuerdo si te lo regalaron o te lo vendían. Creo que te lo regalaban. El browser de Opera para el Dreamcast. Te regalaban. Hubo una segunda versión. Que eso sí creo que había que comprarla. Porque ya estaba más completo. Y Domino's Pizza en ese entonces en Estados Unidos te permitía desde tu Dreamcast ordenar tus pizzas en la página web de Domino's Pizza. Qué loco. También no permitió que hubiera que se jugara el primer multijugador de RPG en línea masivo en consola, que fue Phantasy Star Online. Sí. Que pegó durante como 5 años como un juego muy bueno. No solamente eso, el Dreamcast, si tú querías, podías quitarle el modem, era desprendible. Y en el mejor de los casos, si tú ya tenías un ADSL, o sea, ya eras millonario y tenías ADSL, podías conectarle un RJ45, o sea, ya una tarjeta de red oficial. No, aquí no hubo mucho de eso. No, nosotros en esa época teníamos el módem de 33 baudios, sí, o sea, algunos. 56, ya estábamos en 56. Sí. Los ricos, güey. A los no ricos era 33. Bueno. Entonces, ya traía modem. En cuanto al control, el control es una porquería. La cruz direccional está horrible. Sí, se parece a la del Xbox 360. Es un control ancho como el del 360. Yo quiero ahí hacer mi descarga de frustración de la pinche cruz direccional, que era una mierda. Es que era súper chiquita. No, y aparte de eso, estaba como muy levantada y dura. Entonces estaba así como de, güey, quiero hacer un fucking Hadouken, no me putas pinches. Lo que pasa es que ellos como que advertían que querían que usaras más como que el joystick, ¿no? Sí, o sea, como pero que nunca se dieron lo olvidaron. Fueron de esas consolas que en vez de decir todo hay que hacerlo bien, dijeron nos vamos a enfocar en una parte y se enfocaron en su joystick y olvidaron el joypad. Sí, igual que el Xbox. Entonces, aunque amaba varios juegos de ahí de peleas como el Marvel Capcom, el Rival Schools y todas esas madres, fue así de fuck off, no puedo hacer un fucking Hadouken, no me cuesta un huevo y la mitad del otro hacerlo, porque pinche pad estaba súper duro, levantado de la verga, te dolía el pinche pulgar y decías, no mames. Estaba en cambio todo el tiempo cachón del Dreamcast porque siempre estaba parado. Y en cambio era así de, oh, qué fácil es hacer un Hadouken. Es más, lo estoy pensando y el Hadouken ya salió. Ni siquiera estoy tocando eso, el control. Eso fue otra de las razones por las que pudo pegar Soul Calibur, porque Soul Calibur no usaba tendencias como de Hadouken. No. Eran más bien posiciones de cruz direccional. Entonces eso no lo hacía complicado para jugarse en un Dreamcast. Si seguimos hablando del control, no se acuerden de la BMU. Sí, esta pinche la unidad de memoria virtual. Con pantallita. De memoria virtual. Y traía pantallita, güey. Eso es a lo que voy. Y creo que fue uno de los principales razones por la que promovimos aquí en gerencia que hiciéramos este podcast. Porque el otro día la Logan pues me invitó a su casa y él ya tiene el Wii U. Estuvimos jugando y dijimos, qué chidito esto de tener una pantalla en el control. Y en ese momento te golpea así de, el Dreamcast ya tenía pantalla en el control. Sí, era como de 32 píxeles por 32 píxeles de monocromo, pero Y sí son súper poquitos, son como 45 por 30, algo así. Y era de estas, de relojito, ¿no? De que nada más tienen dos colores blanco. Ocupaba y negro, dos pilas de reloj grande para mantenerse vivo. Pero ahí estaba otra cuestión interesante, o sea, el Dreamcast ya tenía pantallita en el control. También te volvías loco cuando hacías eso de, ¡güey, ve! Estoy jugando Soul Calibur y mi monito sale súper deforme de ahí dando golpecitos súper pendejos. Y dabas el golpecito y con dos cuadros de animación. Normalmente la pantalla lo único que hacía era decirte en qué juego estabas. En un logo bien feo. Pero te decía, estás jugando esto. Y tú decías, ah, qué bueno, porque no me acordaba lo que estoy viendo en la pantalla. Exacto. Tenía, aparte, y te daba la hora. Era, te daba la horita, lo podías colgar en el cuello, tenías un colguije. Para esto, la unidad de memoria virtual, aparte de que era más o menos la versión de la tarjeta de memoria del PlayStation ampliada, la podías desconectar del control y tenía su propia cruz direccional y sus botoncitos, y entonces era como un Tamagotchi. O sea, tenías tu jueguito de Tamagotchi. En algunos juegos tenían como su extra. Sí. Creo que el Chocobo Dong, ¿no? ¿Cuál de esos tenía un extra? Pentris, el Ton, Sonic Adventure, tenía un minijuego para crear estos criaturitas caos. Ajá. Y el Rival Schools tenía unos minijuegos para el BMU. Entonces el chiste era que cuando te ibas, con tu memoria era dos cosas. Era una mini consola portátil más débil que un Game Boy. Pero Dios, una mini consola portátil era tu Tamagotchi, literalmente. Y aparte, tenía la ventaja de que los enchufes de las BMUs tenían la capacidad de unirse entre ellos. Entonces tú podías ir con tu amigo, o sea, puedes llegar con el Dr. Hill. ¿Qué onda, Dr. Hill? Oye, yo ya pasé y saqué el último personaje de Soul Calibur. O ya acabé Shenmue, ¿quieres ver el final? Entonces, si los dos traían su BMU, las enchufaban juntas y se podían transferir los archivos sin tener que tener una consola de intermedio. No como ahora, que no puedes transferir un puto archivo. Me disculpo, pero esas ideas son pinches brillantes. La verdad sí, son sorprendentes. Eran muy cabronas. Insisto, no como ahora, estúpido Play 4. Claro. Play 3. Más que nada por tu configuración y por la configuración de red que te dicen que que alguien te vaya a piratear tu cuenta de algo. Por eso evitan que los juegos en línea se puedan transferir. Pero bueno, eso sí, tiene razón, es una perfecta idiotez. Sí, bueno, pero podían haberlo hecho con la tecnología de antes. Oye, te, llévate tu archivo donde ya desbloqueaste a la Kami que tiene orejas de gato y cola de zorra y este... Para que puedas jugar en la casa de tu amigo que no la ha desbloqueado porque acaba de comprar el juego. ¡Ah, qué chingón, a toda madre! Como antes se podía. Ahora, antes había más interacción. Oye, llévate tu pinche archivo para que puedas ganar estadísticas y partiendo a la madre a tu amigo y a toda madre, ¿no? ¡Chingón! ¡Como antes se podía! ¡Estúpido Play! Pero bueno, ay, pero te amo. Yo te quería tanto. Te necesito. Pero ya me di cuenta que por eso no eres todavía, no eres tan definitivo como yo creí. Sí, se no, había chingón. Pasado. Entonces también Sega tenía este sistema que se llamaba Sega Net. ¿Qué? Tenías tu cuenta para poder jugar Battle.net, perdón. Sega.net. Battle.net, sí lo ubico. Sega.net, güey. Y ya está muerto, ya es un servicio muerto. Muerto y enterrado es el Sega Net. Entonces tú tenías tu usuario de Sega Net y con eso jugabas tus juegos en línea, porque no me acuerdo. La verdad, fuera de Phantasy Star Online, no recuerdo ningún juego que fuera adictivo para jugar en línea en el. Güey, pues si no tenías internet aquí, ¿para qué comprabas un juego en línea? Es que también lo que pasó es. No, se podía jugar bien. Yo conocí gente que jugaba Phantasy Star Online bien. En su casa. Con cablecito de conexión de teléfono. El juego estaba diseñado para hacer menos transacciones y menos pesadas, porque sabía que por estándar aún los gringos traían un modem de 56. De hecho, en Europa, la versión europea que salió un par de meses después trae un modem de 33. No me preguntes por qué, son estadísticas ahí de referencia. Entonces, ay, sí, perdón, era, ¿no? No, pues es que el internet en aquella época era lento. Ahorita ya asumes que tiene. Aún hoy en día es lento para bajar un video en HD. Bueno, pues eso de nuestro país. Pero está, güey. O sea, si hoy en día pudiéramos volver a jugar el Phantasy Star Online de Dreamcast. Güey, lo jugarías en tu celular, güey. Sería, es cagado de la risa. Lo jugarías en tu celular sin pedos, güey. Sí, o sea, ya eso es lo peor de todo, que hoy en día casi todos los juegos de Dreamcast jalan en un teléfono convencional. Entonces, ya hablamos de algunos juegos. No, pero bueno, aún hay cuestiones que yo quiero resaltar. Que se muera. Hay un par de cuestiones técnicas divertidas por ahí. Aparte de que estaban estas cosas de las BMUs y que te pasaban los archivos y todo, me acuerdo que también los de Capcom andaban muy hocicones con el Dreamcast. Y por ejemplo, las arcades de Marvel Capcom 2 en Japón tenían entradas para BMU de Dreamcast. Entonces, si tú jugabas mucho Marvel Capcom en arcade, sacabas puntos, te ibas a tu versión casera y desbloqueabas monitos. Ah, no, está muy cabrón. Estaba muy raro. Y claro, pues nunca lo trajeron a América porque pues, somos unos pinches. Y ahorita, ¿no? Oye, ahorita PlayStation reinventando las el internet, consolas. No, las consolas y el juego interconsola, pues, del Vita. Ajá. Y de esa madre. Y el Dreamcast ya lo hacía entonces. Yo me acuerdo haber jugado la versión Arcadia de esa. Bueno, que diga, la versión japonesa de ese juego, y yo me acuerdo que la versión japonesa tenía tres sistemas de puntos. Los puntos como caseros, los puntos de no sé qué mierda, y los puntos de arcade. Entonces eran eran los puntos online, los puntos offline y los puntos arcade, ya me acordé. Entonces tenías que jugar en los tres modos y había cosas que te costaban un porcentaje de cada punto. Entonces el chiste era que debías jugar online, debías jugar la arcade y debías jugar el original. Por cosa que quebró, como en Estados Unidos... Pedían mucho, pero ese sistema, como dice el Graf, no se implementó en América, en el teléfono. Último detalle nada más de la BMU. Casi inmediatamente después de que salió la BMU en Japón, ajá, el Dreamcast, que salió un año antes en Japón, como en noviembre del 98, en ese momento Sony presentó un sistema de memoria parecido a la BMU que se llamó el Pocket Station. Eso fue un plagio. Fue un plagio vil. Pero... Y nunca lo trajeron. Nunca lo trajeron a América, pero hubo juegos compatibles con Pocket Station. En América. En América. O sea, si tú jugabas Final Fantasy VIII, tenías que jugar un minijuego para sacar al último Summon, que solo se podía pasar por Pocket Station. Y Rival Schools 1 manejaba Pocket Station. El chiste fue que el Pocket Station ya nunca llegó aquí porque... falta de interés, al final de cuentas ya la consola para el 90 y yo estaba dando las últimas. Bueno, en realidad no, pero no fue no llamó la atención como para traer el Pocket. Yo estuve esperando el Pocket Station y yo tuve una memoria que por algún defecto de fabricación que tenía, cuando la conectaba al PlayStation 2, me decía que era una Pocket Station. Ahí la tenemos, de hecho, para el dato es una memoria Nico. Ahí, porque curiosamente fue la primera que compramos. ¿Nico? Jamás. ¿Nico como el Steven Seagal en sus películas? Sí. Okay. Nunca falló la memoria, porque tuvimos varias memorias que echaban a perder, unas que hasta pila usaban, o sea, hazme favor, qué pendejada. Ah, sí, cierto, no, yo había unas que usaban pilas. De esas que tenían así como... Esas eran piratas. Una, o algo así. Así. Pero me acuerdo que esa, Nico, que sigue allá arriba, ajá, si la conectas a un Play 2, te dice, esto es un Pocket Station. Y yo, puta, ¿dónde está la pantalla y los botones, güey? Y siempre te dice, es un Pocket Station, güey. O sea, para de mamar, es un Pocket Station. qué raro. Bueno, eso hizo que mucha gente no pudiera completar, como en mi caso, Final Fantasy VIII con todos los summons, porque no teníamos derecho a ver eso. Solamente la gente que en ese entonces tenía dinero y pudo mandarse importar un Pocket Station con sus amiguitos en Japón, pudo sacar ese tipo de detalles. Pero bueno, ya hablamos de juegos, ¿sí? De juegos importantes del Dreamcast. Y ya después yo daré el terrible, terrible secreto del Dreamcast. Juegos importantes del Dreamcast, el Rival School, así a huevo, o sea, Project Justice. Project Justice, super chingón. No he terminado de hablar de Rival School, cállate. Pero es que Marvel contra Capcom 2. Project Rival Justice School. Fue la tercera parte de la saga de Project Justice. ¿Tú eres fan de Rival Schools, el meme? No, negativo, pero sí de Marvel contra Capcom 2. No mames, no jugaste en Rival Schools, es la mamada. Es la mamada, o sea, los personajes tenían super fucking personalidad, todos ellos. Eran super divertidos jugar esa chingadera y el juego era super adictivo. Era como un Marvel Capcom 2 de A3. Ándale. En tercera dimensión. El 2 también era de 3D. Porque aparte. Ah, sí, el 2 también ya era de 3D. No, era la tercera parte de la saga. Los dos primos habían salido en PlayStation 1. Solamente el primero había salido en América. Y este salió de este lado también como Project Justice. Y tenía. ¿Qué ventajas tenía? Bueno, aparte que ya no se veían tan acartonados los monos. Tenían gráficos bonitos. Ya tenían gráficos bonitos. Muy bonitos. Ay, también levantabas, ¿no? También podías medio brincar. No tan. No, eso no, yo lo hacía. En el 1 y en el 2. Por eso digo. Pero los Project Justice, para los que no se. O sea, si se jugaban, ¿no? También había super brincos, poderes de A3 y todo ese tipo de cosas. Era un juego bien divertido. Yo hoy en día quiero comprarme uno, pero es carísimo por el pedo de que no hubo ni una secuela de ese juego después, ni hubo adaptación de ese título a ninguna otra consola. No. Es de esos títulos que se quedaron encerrados. ¿Cuánto lo viste ahí la última vez? Pinche juego de Dreamcast super caro. Andaba en 1500 pesos. Madre de Dios. Ay, puta. No, pero ¿sabes qué? Los pagaríamos. Sí, la verdad, el juego era muy bueno. Nada más que aquí, por ejemplo, el detalle, como ya saben, que las cosas llegan muchas a América. El juego de. En japonés, que nosotros lo obtuvimos en pirata por ahí. Ahí está. Tenía su minijuego para hacer personajes propios, ¿no? O sea, tú hacías un personaje. Con un juego de tablero. Jugabas un juego de tabloro. Tenía un modo muy sencillo, pero muy divertido. Ajá, y te ibas ganando poderes, ¿no? Que de los otros personajes para tu propio personaje y ya hacías un personaje, ¿no? ¿Te acuerdas que a ti y al Dr. Hill les quedaban luego bien feos en stats los monos y nunca entendían por qué? Hasta que un día nos dedicamos como 6 horas a jugar ese mendigo juego. Aquí con la maldad, cuando apenas lo estaban conociendo y les traducía qué chingados estaba diciendo el juego. Sí, exacto. Y así por fin tuvieron monos que podían hacer cosas decentes, porque los stats y los poderes salían del jueguito de tablero para tu monito. Entonces de repente decías, pues le agrego aquí a donde está en verde o en morado, a ver cuál tino. Ajá. Eso estaba chido porque, mira, si te parece insufrible el meme, que nosotros luego, por ejemplo, el pinche cero. O el Logan, ¿no? Eso. ¿Somos super fans del modo Barbie? No, sí, esa mamada, el modo Barbie estaba más mamón porque era de que creas tu mono y si lo quieres usar, te tienes que echar toda una ronda del tablero, que eran como 14 turnos. Cada turno era como de unos 5 minutos. ¿Eso lo podías jugar en acompañado o era No, acompañado, lo podías jugar acompañado. Pero era un jueguito de tablero bastante pendejo. Pero de pronto decías, quiero crear un mono. Entonces era echarte una hora jugando tablero para tenerlo listo con los poderes que querías. Y aún así había una cuestión de azar porque te salía un dado y tenías que coincidir con el mono en un tablero. Al del que querías el movimiento, hablar con él, caerle bien y que te diera la chance de, sí, aprende mi movimiento. Y no mames. No, y aparte. Eso que, no estuvo que te en tocara, América. Ajá, no, que te tocara el movimiento, que saliera con buenas estadísticas, saliera con la barra de energía llena, porque a veces te salías con menos barra de energía o pegando más débil o soportando menos, y decías, guay, qué pedo. Se los tiene que traducir. No, tenía que traducir el Strider al Dr. Hill y a mí, que era así de, qué pedo, qué dice, no entiendo el japonés. En el Rival School 2, solo como referencia, igual el japonés, el que solo salió en Japón, pues. Para crear un personaje tenías que aventarte un modo como de mini historia de estos tipos de juegos de citas, por así decirlo, típicos en Japón, con todos los pinches personajes. Tenías que contestarle Tess a la pinche Kyoko, tenías que echarte carreritas, tenías que echarte bailecitos, tenías que hablar, tenías que hablar con tus cuates de la escuela y todo ese pedo para que saliera tu mono. Y yo esa chingadera me acuerdo que la pasé como 20,000 veces, güey, con tal de hacer monos chingones, que tuvieran los poderes chingones, y me aprendí qué pinche movimiento era cada uno, así de, no entendía qué decía, güey, pero ya decía, ah, oh, el que es así como una U, así, con este símbolo, es Hinata, el que es esto, así, con esto, es el pinche Batsu, güey, no. Y yo así de, no mames, me voy pinche asco, pero era súper genial, y cuando lo trajeron a América, el de Dreamcast, fue así como de, ah, no, qué hueva el pinche este tablerito, a la verga, no pueden hacer monos, pero... como compensación, aquí hay 10 monos extras hechos por nosotros y ya. Variados en movimiento. Ah, por eso le quita todo el chiste. Le quita, aunque había buenos monos por ahí, de pronto decías, ay, el Kunihiko 14 está bien matón, ¿no? Ajá, oye, pero si era así de, ah, fuck off, mejor jugamos el japonés. Güey, y ahorita el modo Barbie es un plus para muchos juegos. O sea, el poder reeditar tu modo de pelea, tu barra de poderes. Sí. Pero hoy en día es colores, más fácil. Yo creo que ese es de los primeros juegos que yo vi de consola con un más o menos modo Barbie. Mientras que en otras épocas, o sea, hoy en día ya es más fácil poder decir, ay, voy a hacer. No, pero de hecho es el plus en muchos juegos, te venden el juego y donde le sacan el billete pian pianito es en el modo Barbie, $1 y te descargas los trajes, $1 y te descargas más monos, más templates, y eso es lo que va pagando la gente. El juego te puede seguir costando $200 con mamá lucha, pero los dólares que le metes al download content, ahí siguen, y ellos lo saben. Ah, ahí hay un buen podcast también, el modo Barbie. El Saga Podcast presenta el modo Barbie. Bueno, entonces... otro juego que yo quisiera mencionar, porque fue el que... Marvel contra Capcom 2. Ya, vamos a Marvel contra Capcom 2 de una vez. Está bien chingón el juego, igual que en la pinche maquinita, y estaba súper de huevos. Y salió Jill Valentine. Aparte. Ese juego era la onda, güey. Sí. Porque no se tomaban en serio, el juego es así como experimental, raro, pinche soundtrack de jazz sin sentido. Pero, güey, o sea, fue de los primeros juegos, o sea, si tú ibas a jugar a las pinches maquinitas, Marvel contra Capcom 1 o X-Men contra... X-Men contra Street Fighter. Contra Street Fighter, y dijiste, no mames, ojalá pudiera yo tener esto en casa, y madre de Dios, te lo entregan con tu Dreamcast, güey, súper chingón, exactamente. Como igual. Como dato curioso, por si aunque salió el Marvel Capcom, salió también en PlayStation 1, pero no, sé, no era igual. Era no era igual. Edition. Pero ah, sí vale la pena, la única versión de consola creo que sí funciona, bien es el de Dreamcast. Sí, no, por eso. Para, o sea, los puristas, no. Sí, el de Play como se llama EX Edition, porque según el EX es que podías combinar los poderes, así de, no vas a poder cambiar de monos, pero vas a poder combinar los poderes. ¡Eso me vale madre, güey! Sí, güey, o sea, el chiste era... Pero no era malo, y yo lo tengo y me gusta mucho. No es malo, pero tú querías jugarlo como lo juegas en la maquinita, güey. Sí. Y luego te lo daban en Play o lo que sea... Lo ponías y no era lo mismo, güey. O sea, no, agarrabas a un güey que te asistía o lo que sea. No es lo mismo, yo quiero cambiar de mono o lo que sea. Y no te lo entregaba hasta que agarrabas Bueno, los puristas, yo no llego a ese nivel. Dicen que incluso después salió la versión tanto de Xbox como de Play 2, de Marvel Capcom 2. Que también son muy buscadas y muy caras porque según hubo pocas. Pero los más fans dicen que no es lo mismo. Que en el Dreamcast es una experiencia distinta. Y que incluso ahorita que los reeditaron para Xbox Live y para Play 3, no es lo mismo. Que si quieres jugar la verdadera sensación del arcade es cómprate un puto arcade o cómprate el Dreamcast. Sí, de hecho... Paren de mamar. Pero ese es un juego que a pesar de que hoy en día es caro, en Marvel Capcom 2, así en el mercado de coleccionistas... De Play 2. Aún así salió de la consola, por suerte. Yo lo tengo. También otro juego que fue así, pero importante en la época de la salida del Dreamcast fue el Resident Evil Code Veronica. Que sí salió en casi todas las demás consolas, pero originalmente era exclusiva de Dreamcast. Oye, pero... Por un ratito. Pero ese, bueno... Ese fue la primera... ¿Se lo jugaste? Sí, pues las pinches 14 horas más largas de mi vida en un survival. Ya quiero que se acabe esta chingadera. ¿Que no estaba chido? No, está muy chingón, pero ¿sabes cuál fue mi problema? La neta, yo sí lo sufrí mucho. Tú y todos. Bueno, yo lo sufrí. Yo lo sufrí mucho. Es un juego muy largo y cuando crees que acaba... Te meten más personajes y órale, güey. Ahora tienes que darle la vuelta con otros cabrones. Y ya hasta el final, hasta el pinche puto final, güey. Llegas a la Alexandria esta y no la mato, güey. Y no la mato. ¿Y yo qué pedo, güey? Alexa, ándale, Alexa, gracias. Entonces dije, no, ya la verga, güey. Afortunadamente ya había internet o lo que sea. Bajé mi walkthrough y veo y súper cagado el final. ¡Qué mierda! Y yo, no mames, cagado el final. Yo no lo puedo matar, güey. Dale 3 balazos con la Magnum y a la chingada. Y la Magnum... Yo no tenía Magnum, güey. De un chingado. ¿Dónde chingados la Magnum, güey? Y fuiste al Oxxo a comprar una Magnum. No, cabrón, Magnum. Nunca la agarré por una pendejada que hice en el juego. Ya me dio una hueva terminarlo de nuevo, güey. ¿Nunca viste el final? No, bueno, ya lo vi en un video. Pero fue traumatizante, pero nunca acabaste el juego así de... Estoy sentado con mi Dinka disfrutando el juego que acabo de vencer. Güey, me puse a cuchillar. La parte era de tiempo porque iba... ¿Estabas acuchillando al Final Boss? Güey, no, cabrón, tenía muérete, porfas. Y ella, tenía, no. Tenía el Rocket Launcher, tenía unas, ¿cómo se llama? La crossbow que echa las arrows esas de fuego. O sea, todo mi armamento se lo echaba y no le bajas, güey. Solo le bajas con las pinches balas de la Magnum, güey. Entonces, pues ya cuando se te acaba el armamento, la desesperación hace que empiezas con el cuchillo. Y le escribes en la hoja del cuchillo, Magnum. Ah, no mames. Pero bueno, mínimo lo que iba con ese. Pero en ese entonces, esa fue una de las razones por las que muchas se vendieron varios Dreamcast durante su año. Fue como Resident Evil 4 con el GameCube, ¿te acuerdas? Cuando era exclusivo. Cuando que mucha gente estuvo dispuesta a comprar un GameCube o pedir prestado un GameCube con tal de jugar Resident Evil 4, porque nadie sabía que 9 meses después iba a salir en PlayStation 2. Perro. Eso fue lo mismo, porque cuando salió el PlayStation 2 después y cuando salió el GameCube, también hubo Resident Evil Código Verónica. Sí, pero se tardó. Pero se tardó, y por lógica, en ese entonces el fanatismo por Resident Evil era grande. Aparte, tú veías el Resident Evil 1 en el Play 1, o en PC, se veía pinchón. Y el Código Verónica se veía bien de huevos en el PC. Pero dicen que fue también de los primeros que ya no era tanto de terror, sino más bien como que se empezó a volver de acción. Pero honestamente creo que no se desvirtuó mucho de la fórmula original. ¿Eh? No, ese sí era de terror, pero ¿sabes cuál es el problema? Bueno, sino que más bien los fans de la saga ya habían crecido y ya habían jugado 3 Resident Evil anteriores. Y ya no era como, wow, me está dando miedo el juego, sino más bien era, lo estoy jugando porque soy fan, lo quiero acabar, la historia es buena, pero ya no sientes ese temor de cuando jugabas el 1 o el 2 que de pronto salió un zombie por la ventana y decías, ¡vivos! Y ahorita ya dices, si conoces un zombie por la ventana, Normal. Aparte, déjame golpearlos. Más bien te castrabas porque eras así de, ¡fuck off, no mames! Ese pinche zombie se muere con 10 balas y mi pistola solo tiene 3, ¡no me chinguen! Sí, exacto. Bueno, ay, el código Verónica, qué clásico. Actualmente es considerado el Resident Evil más difícil. ¿Así? Sí, así de juego. Ya ves que bueno que no lo volvió a pasar, cabrón. Sí, actualmente es considerado el Resident Evil más difícil por varios. Yo creo que pues, yo sí los apoyo porque sí está súper, súper mamón. O sea, sí era así de, güey, ya llegué a la mansión. Bueno, traigo mi cuchillo y mi pistola y mi escopeta. Pero de todo eso solo sirve mi cuchillo porque los otros madres no tienen balas. Bueno, voy a entrar al cuarto a ver si me dan balas. Hay 2 zombies. Bueno, no hay pedo. A ver, voy a entrar al otro cuarto. Hay 3 zombies. Bueno, voy a este cuarto. Hay unos perros y unos pinches hunters. Ay, ya valí verga. Si alguien que no ha jugado Código Verónica está escuchando esto y le da huevo buscar el walkthrough, la Magnum está... hay una decisión que tienes que tomar para pasar a una estación de policías y tienes que dejar los metales. No dejen el pinche. No dejen la Magnum. No dejen la charola. No, eso está casi al principio del juego. Sí, eso es pasar la estación. Es antes de llegar a la mansión. Ajá. Y si dejas ahí el extintor, no lo llevas contigo pinches 20 años después, no puedes apagar el fuego para coger la Magnum que está ahí enfrente. Esos güeyes sí lo pensaban casi con... No, lo medían con regla, verdad. Pinche juego. Sí, o sea, y es traumatizante porque pues ya apagaste el fuego en tu primera misión y tienes que dejar metales, pues dejas el pinche extintor a la chingada. Después me dan otro si lo ocupo. Ni madres, güey. No acaban el juego sin la Magnum. Así de huevos. Qué otro juego. Cruel. Esos son juegos uno de lanzamiento que sería así como esencial para la consola porque creo que apenas sacaron adaptaciones ahorita en Xbox, serían los Sonic Adventure. Fue el más vendido. Sobre todo el primero. Oficialmente. Era el Mario 64. Era el Mario 64 y era bien llamativo. Pero si me dejas decir, el diseño de nivel está bien simplón. No, yo no sé si te... Yo creo que más que nada era que como el chiste era que estabas mostrando gráficos en tercera dimensión. Bien llamativos, teóricamente, y muy rápido. No esperaban que nadie se detuviera un segundo a ver que todo el escenario estaba mal armado. Yo quiero decir una cosa al respecto de los Sonics. Todos los pinches juegos de Sonic. A mí me parece que los juegos le apuestan tanto a la espectacularidad que en efecto todo lo demás, dígase jugabilidad, controles, todo se van a la mierda. Entonces, la verdad, yo jugué un poco del Sonic Adventure muchos años después, cuando ya por fin tuvimos en Dreamcast, porque al principio decías, no mames, se ve súper chingón, es el juego más divertido del universo. Ajá. Y ya lo juegas después y dices, no mames, está como aburrido. Era aburrido, muy repetitivo, güey. Pues era de tener la secuencia correcta, o sea, no tenía la libertad automático de un Mario 64, en el que podías irte por todos lados y ver lo que quisieras, no. O sea, literalmente había, era un mundo 3D amplísimo, pero tú tenías que irte por este camino de enfrente, güey. Si no, no había otra cosa. Y se enfocaban mucho como que en hacer algo de realismo. Pues es porque si Sonic no es realista, me ponían princesas y tipos así todos, mira, casi con texturas fotorrealistas, güey. Yo me pongo a pensar en eso desde ayer que tú, maldito, pusiste el Netflix y pusiste la pinche intro de esa mierda de caricatura de Sonic y su banda. No mames, es una qué asco, cosa horrible. Una pinche caricatura gringa en la que te hacen una nueva historia de Sonic, en la que el güey es abandonado por su madre y el güey es un pedo místico, o sea, él es el profetizado para alguna pendejada. Y sus hermanos, pues, forman una banda de rock. Entonces entra así la canción, Sonic y su banda, y dices, no, y es horrible, es horrible, bueno. O sea, y tu hermano te obligó a ver. No, es que dijo, no mames, esto está como cagado. Te golpeó, güey. Lo puso, y yo, así de, sácate a la verga, ya, quita eso. Bueno, a lo que voy, y sí es cierto, porque después en el remake de Sonic the Hedgehog en Play 3, lo volvió a pasar. Mario es un juego totalmente irreverente y hasta surrealista, güey. Es un plomero, dragones y una princesa. Y nunca te dicen nada más. Y ¿sabes qué? No hace falta. O sea, ya, tú ya captas que el juego es de plataformas y para mamar. Y el Sonic, como que esos güeyes se toman muy en serio a sí mismos. Y es mucho de, no, si vamos a plantear bien cómo está el pedo y el mundo así súper realista. Güey, es un pinche puerco espina azul súper veloz. O sea, que está no bien cabrón que lo pongas en un contexto real y tangible. Está muy pendejo. Y eso, pues, siempre les ha terminado de dar en la mar. Y hubo una segunda parte que algunos... Ahí sí, nunca entenderé. Porque algunos dicen que el Sonic Adventure 1 es el bueno y otros detractores dicen que no, que el 2 es el bueno. Y el 2 lo que presenta es que en el 1 hubo un personaje que fue Shadow, de Hedgehog, que representa el estilo de del diseño de personajes de los 90. Era el personaje igual al personaje principal, pero era oscuro, era como ver a Zero en Mega Man X. Eso. Como el Punisher, como Jim Paul Valley en la serie de Batman, o como Doomsday. Era el personaje que era lo mismo que el otro, pero era badass. Si te era cuenta, el bueno, entonces, era el malo que es bueno, como dicen en Jimmy Neutron. Pero tú estaban haciendo algo mal, porque eso ya lo habían hecho con Knuckles, la Equidna Roja. Y era el mono malo que es bueno, que suele ser el rival, y dijeron, Knuckles no es lo suficientemente extreme para esta década, crea no, otro mono. Que sea no, pero Shadow, Shadow llegó a tener su título, Shadow the Hedgehog. Que pero Shadow es exactamente igual, o sea, sí. Knuckles, para empezar, Knuckles se supone, bueno, sí también corre rápido, pero tiene sus guantecitos y es diferente. Y Shadow es la misma chingadera, nada más que tiene picos. Y es negro. Es cool. Bueno, negro. No, bueno, aparte. Y les decía, yo, motherfucker. Aparte de Sonic, realmente, como todos sus juegos, siempre fueron así de, sí, vete en chinga loca. Eran pretenciosos. Ajá, vete en chinga loca porque nuestro personaje es súper cool y no es un pinche plomero que nomás va caminando. No, nuestro personaje es atlético, chingón, cool. Tiene tenis acá rojos mal pedo, así de puta madre, qué cabrón soy. Porque es lo único que trae el güey, porque está encuerado. Y dice, no, pues sí. Se mete hongos. Ajá. Sí, pero por ejemplo, yo cuando los jugué, porque me había prestado el Dr. Hill su Dreamcast durante una temporada, que también ahí jugué el código Verónica y no lo acabé la primera vez porque estaba súper difícil. Jodido. Cállate. La neta, esas madres eran súper fucking aburridas, eran así de, ya corrí, y oye, güey, pero ¿qué hay allá al lado? A lo mejor hay un secreto, y ya volteabas a ver si había un secreto. No, pues no. Y si no pasabas el juego así corriendo a lo pendejo, pues ya, o sea, no tenía caso que te detuvieras a investigar, entonces era cosa como de, qué pinche asco, ¿no? El Dr. Hill ama a Sonic y defiende un chingo sus juegos, pero pues a mí, la neta, a mí particularmente, se me han hecho una mierda todos sus juegos de Sonic, por eso... Tronó y ahora se tiene que vender con una prostituta barata en otros juegos. Pero es muy divertido usarlo en el Smash. Nah, y fue, quieras o no, habrán sido malos juegos y eso, pero la rivalidad de esos güeyes nos remite inmediatamente a la nostalgia de los 90. Y a mí el ver a Sonic partiéndose a la madre con el Mario sí fue un pinche suceso. Bueno, eso sí. Bueno, ¿qué otro título tiene? A ver, yo quiero mencionar uno que güeyes, pues a huevo. Y también después tendrá una historia más macabra. El primer juego que me hizo ver que los videojuegos se estaban convirtiendo en un medio masivo cabrón en el que podías quemar millones de dólares. El momento artistita. Shenmue. Shenmue era tremendo, güey. No, era un experimento. Shenmue fue la carta de presentación o icona del Dreamcast. Shenmue era un juego que ya era básicamente una película interactiva. Así como ahorita ves lo que hace el David Cage con Heavy Rain, Fahrenheit no sé qué, y qué hora va a ser con Indigo Prophecy para los americanos. Indigo Prophecy, y qué hora va a ser Beyond Two Souls. O sea, que ese güey era super sicón de no mames, yo voy a convertir el videojuego en un nuevo medio de expresión artístico. Yu Suzuki, un diseñador de juegos japonés, ya lo había hecho con Dreamcast y dijo, vean putos, y entonces inventó esta gran historia super cinemática que se llamaba Shenmue, que básicamente la premisa era, vamos a crear un mundo real completo, vamos a recrear Japón y China en un videojuego y tú vas a ser fulanito, un güey que está buscando venganza por la muerte de su padre, pero vas a poder hacer lo que quieras, puedes ir al puerto, puedes conseguir trabajo, puedes meterte a la escuela, puedes pelear con los vagos, puedes comprar juguetitos, puedes meterte a carreras. Puedes interactuar con toda la mierda que veas en el juego, así de, ah, mira, hay un una sopa en la mesa, ah, me la puedo comer. Ah, mira, hay una lata en el piso, ah, la puedo patear. O si quiero, la puedo agarrar, abrirla y tiene refresco. Ajá. O sea, era el juego más hocicón, y el Dreamcast hasta eso más o menos, no, como ya tenía gráficas más bonitas y más resolución, en aquel entonces te quedabas, pero pendejo del video, decías... ¡Para de mamar! El futuro nos alcanzó, la vida es obsoleta, Shenmue está aquí. Mira, era un proyecto ambiciosísimo, Shenmue, porque sí se quedó corto a nivel de gráficos, porque lo que te dijeron de que iban a reconstruir Japón y la chingada, era un pueblo más pequeño que el pueblo tricicletero. O sea, sí digo, sí tenían un pueblo armado en 3D completamente, con todos sus pobladores, cada uno con sus horarios, el tiempo pasaba en tiempo real. Cada día que te tardabas tenías como 3 meses para acabar el juego, y si no lo acabas en los 3 meses, algo pasaba. Nunca supe qué, porque yo lo acabé como en 15 días. Qué cabrón. Yu Suzuki era el creador de Virtua Fighter. Sí. Entonces, cuando te tenías que llegar a pelear contra alguien para sacar la información o la chingada, peleabas en un estilo de Virtua Fighter. Como juego de peleita, sí. Ajá. Y aprendías movimientos. El concepto de Shenmue era que como la consola Dreamcast y sus sucesores iban a durar por muchos años, esa historia iba a tener 30 capítulos. Pero eso no te lo dijeron cuando te estaban mercadeando el juego. Entonces tú cuando comprabas tu flamante Shenmue venía con 4 discos. No, sí te lo decían. Pero aún así era medio obtuso, la verdad. Porque oye, cuando compras el Shenmue, son 4 discos, dices, güey, está súper largo. Oye, mi mente ingeniero me dice 4 discos de 1.2 gigas. Estamos hablando de un juego de Play 3 actual. Pues más o menos. Pero lo curioso detalle es que no fue nada. Que se repetía. El juego era lento, era una historia en un pueblo. Entonces a veces... tenías en un día entero del juego, o sea, lo único que tenías que hacer era ir a buscar a fulanita para saber a qué horas abrían el otro local donde sabías que estaba el malo. Entonces tenías que llegar en el horario correcto, y si no, te tenías que volver a ir a dormir. La historia estaba ambientada en los 80s, entonces todo era casetes y cosas así. El tipo le matan a su papá, entrena, tenías lugares donde entrenar. El pueblo literalmente sí podías ir a tocar a todas las puertas, pero casi ninguna te la querían abrir. O sea, nadie se quería... No, pues este güey, ¿por qué está tocando la puerta de mi casa, no? Sí, huevo. Y donde terminaba el pueblo, tomabas el camión para ir a unos muelles, que era como que la segunda gran parte del juego. Unos muelles súper feos. Unos muelles donde te metes de espía y literalmente terminas jugando a que eres un conductor de montacargas. Entonces llega el momento en el que te das cuenta, güey, estoy jugando un juego en el que estoy jugando a ser un trabajador fracasado. Como o sea, ¿por qué chingados juego esto? Es mi vida, ¿para qué la estoy jugando en un videojuego? Exacto, como yo recuerdo que dijeron en Atomics, cuando Atomics era buena, e iba empezando la revista, dijeron, Shenmue nos prometió que sería como la vida misma, y tenían razón, pero habíamos olvidado que la vida es bien pinche aburrida. Y dije, tienen toda la razón. Entonces llega el momento en el que estás bien feliz, ya termina el juego y pues ya no me tengo que ir a Hong Kong. Porque el güey que mata a tu papá es chino, entonces el pedo es que tienen que juntar varo para ir a China. Ahora sí que el juego es comprar tu pasaje. Ajá. A China. Entonces el juego se acaba cuando te subes al barco y dices, ¡ya voy a China! ¡Fin! ¡Qué mamada! Y Coming Soon. Coming Soon Shenmue 2. El detalle fue que la consola no pegó, y aunque hubo un Shenmue 2 en Japón... Pero ahorita hablaremos. En Dreamcast hubo Shenmue 2. No salió aquí. Entonces, según lo que te decían, era que lo que hubieras logrado, por si ya habías sacado tantos movimientos del juego, pues en el Shenmue 2 los ibas a seguir continuando. Pues iba a seguir siendo tu mono, iba, ¿no?, a ser... El detalle como ibas fue a tener la misma memoria, pues iba a leer tus que stats. La consola no sobrevivió, no salió el juego 2 en Estados Unidos, más que en Xbox, que adaptó. Yo quiero hablar un poco de eso, pero después. Bueno. Después hay una cosa ahí muy interesante que hay que hablar de eso. Ah, por cierto, un detalle del Dreamcast, que todavía se me olvidó, no, técnico, nada más. No, es eso a lo que voy, pero todavía después. Porque no. Es parte del misterioso legado del Dreamcast, está chido. No, ya, una gran la chingada. Ya. Bueno, oye, ya a mí se acabaron los juegos de Dreamcast. Hay varios más. No, espérate, Soul Calibur 2. No mames, güey. Soul Calibur 2 no salió en Dreamcast. ¿Cómo chingado? Ah, no, Soul Calibur 1, perdón. Soul Calibur 1, sí, porque el primero era el. Sí. Ajá. Bueno, Soul Calibur 1, güey, era un pinche juego tan pinche espectacular gráficamente en su momento. Sí, pero Sicone. Ajá, que decía. Sicone en el Dreamcast. Sí, así que decías, güey, no mames. Era el juego, era como el Smash de la consola. O sea, era el juego que aunque hubiera salido a los 2 años de la consola, güey, seguías jugando hasta que se moría la consola. Sí, o sea, decías, no mames, estoy jugando Play 2 y Cubo, pero vale verga, todavía puedo echarle unas pinches retas de Soul Calibur, porque era tan bueno el pinche juego y las retas eran tan divertidas, güey, que yo me acuerdo que pasaba horas y horas y horas, literalmente, en casa de Chitiba, hasta que amanecía, así de, ¿cuándo? Son las 8 de la noche, ah, huevos, ya son las 8 de la mañana, jugando esa mamada, güey, así de cabrón estaban las así retas. Sí, la saga. Sí, a huevo. Sí, a huevo. Cuando éramos jóvenes y no nos rompíamos. No quiero trabajar. Nah, eso es para aburrido. Mira, a mí me gustaba gráficamente y me gustaba a nivel de jugabilidad. Era precioso. Pero a mí me quedó a deber cosas al nivel de que en el Soul Blade original los escenarios sí pasaban de día a noche. Estaba muy chingón. Cosa que en Soul Calibur no hacía. Soul Calibur nunca escogías, te salía el escenario fulanito, no sé, la fosa de San Juan de los Lagos y después la fosa de San Juan de los Lagos de tarde, después la fosa de San Juan de los Lagos de noche. Y yo decía, güey, en el de PlayStation 1 el día tarde y noche pasaban juntos. Y había un minijuego de armas que en Soul Calibur 1 no hubo. No. Y si lo hubo, aparte, las armas no tenían especificaciones, o sea, nada más eran adornos. Bueno, igual tampoco jugamos la versión japonesa que... No, quizás... sí jugué en la versión japonesa, ¿sí? Y no tenía... Ah, pero eran iguales, no tenía iguales. Nada. Bueno, pero fuera de eso, está precioso. Y y lo que no me gustó fue el hecho de que Siegfried tal cual salió de ese título. Solo hubo una piel de Siegfried para Nightmare, pero se jugaba como Nightmare. Bueno, pero bueno. Pero bueno, fuera de eso ya no. Pero Siegfried y Nightmare en ese momento no eran como que mucha diferencia. En ese entonces, güey, la EGM, si ustedes se acuerdan de nuestro podcast de juegos de 10, de juegos perfectos, fue como el cuarto juego que tuvo la calificación perfecta de parte de la EGM. No, sí, no, y aparte... Bueno, aparte, o sea, si uno entiende esos pedos de, bueno, ya no puede cambiar de día o de noche porque, pues, gráficamente se ve de huevos, entonces están llevando toda la pinche capacidad de juego en esas madres, ¿no? Y también decías, bueno, ok, tampoco es como que me muera porque cambie de día y de noche. Total, le estoy metiendo unos pinches pijasellos súper chingones. Vergudos, sí. Ajá, y está de huevos. Y aparte el juego era, pues, era así como prácticamente el juego de peleas perfecto de su época. Porque gráficamente estaba chingón, jugabilidad era muy chingona, la historia era de huevos, y todos los personajes decías, güey, no mames, los personajes son bien chingones, no mames. Y no estaban tan jalados como hoy en día, que la neta... No, podías jugar con cualquier personaje. Soul Calibur 5, eso me dijo hace poco un amigo de allá de México, porque él también era muy fan, y lo chistoso es que el otro día íbamos caminando ahí en el centro del distrito, y encontramos un local de maquinitas súper clandestino, eso es que nomás porque fuimos de día, pero de noche me cae que salíamos violados. Ajá. Y tenían el Soul Calibur en maquinita y dijo, no mames, vamos a echar Soul Calibur, a huevo, echamos Soul Calibur. Y él dijo, ah, tenía mucho que no jugaba, no mames, qué buen pedo. Y lloraron y se abrazaron. Casi, casi. Y acabaron violados. No. Y al otro día, bueno, no al otro día, un tiempo después me dijo, no mames, como soy fan del Soul Calibur 1, el otro día vi que ya estaba el 5, o sea, imagínate, se brincó toda la historia. Y el güey dijo, no mames, me compré el 5. ¡Es una basura! ¡Es una mierda! ¡Eso no es Soul Calibur! Le digo, quizás yo no lo aprecio porque yo sí he seguido todos los juegos. Ajá. Y más o menos me doy una idea de por dónde ha ido. Pero sí estoy de acuerdo que si jugaste el Soul Calibur 1 y tenías ese brillo en los ojos y de pronto te brincas al 5, es te escupen y luego te patean en los huevos. Es que Soul Calibur 5 la verdad es pésimo. Es una... Es que como que dejaron la jugabilidad y el estilo gráfico y solo lo han parchado por los años. Entonces realmente, pues sí puedes jugar Soul Calibur 2 y decir que sigues jugando Soul Calibur, pero si quieres que visualmente aparte te dé el contexto, siempre es mejor jugar el 1. Es un juego que teóricamente se quedó también en el Dreamcast. Sí, o sea, no hay por... Sí hay, pero sí hay dos adaptaciones digitales. Pregunta. Pero no hay en el Play ni nada así. No, está en el Xbox 360, puedes bajar la versión HD de Soul Calibur 1. Pregunta el meme que ¿por qué es tan malo Soul Calibur 5? Sí, porque está malo el 5. Ahí te va. Y de hecho, del que yo me acordaba era del 4 y yo ya lo consideraba... El 5 sale... Mediocrón. El pendejo este, el Ezio de Assassin's Creed. No, el Ezio es chidito, pelea chido. Pero bueno, es malo el juego porque tú normalmente en un juego de peleas dices, ay, bueno, tengo una historia chunda, Y pero juego, historia al fin. Ajá, y juego mi modo arcade. Dice que al final voy a ver a Ryu decir, oh, estoy en mi camino para cerebro definitivo. Y caminaré en la luna, ¿no? Y dice, o sea, qué buen pedo el Ryu. Pero aquí no, güey, aquí es. Modo arcade. Eso es para putos, ¿para qué? Ah, ok. Oye, no, pues esta es la historia de. ¿Qué? ¿10 años después? ¿30 años? 14 años después. Así que va a haber nuevos personajes y otros no van a regresar. Bueno, cámara, te lo puedo aceptar, ¿no? Que dices, ok, me voy a aventar ese pedo de a ver qué onda. Ah, sí, y está la hija de Shanfa, que pelea como Shanfa. Ah, no, pues chido tu desmadre. Está la asistente de Taki, que pelea como Taki. Ajá, está la asistente de Taki, que pelea como Taki. Están los hijos de Sofitia, que pelean como Sofitia. Está este güey que pelea como Shiba, como Killik, aunque no tiene nada que ver. Ajá, aunque no tiene nada que ver, aunque nunca se conocieron en su vida. Y todos los personajes... El único personaje inmortal en ese pinche juego, dijeron... Ese güey no lo vamos a meter. Y ya no metieron a Zazalamel. No metieron a Zazalamel. Dos, todos los demás personajes que sí regresaron, que deberían verse viejos, no envejecieron. Ajá, sí, el Max. Entonces, dices, Max, si no, pasaron 15 años. Yo soy tan cool que a mí el tiempo me la pela. El pinche Mitsurugi, no mames, me salió una cana en la barba. El Siegfried, pues mi cabello ya no está así como rebosante de juventud, pero sigue en forma. El Boldo, yo ya era viejo. Ivy, está súper buena, ¿para qué hacerla fea? O sea, no. El pretexto de los 17 años fue una soberana pendejada. A diferencia de Tekken, que en Tekken también se echaron ese. Pero en Tekken lo hicieron bien, hicieron personajes nuevos, combinaron estilos y quedó bien. O sea, nadie criticó eso y tú creías, es la misma empresa, es Namco, no van a poder cagarla así. Pero bueno, ya nos estamos desviando porque es Soul Calibur 5, estamos en Dreamcast. Bueno, sí, Soul Calibur 5. Yo solo les digo que Soul Calibur 1 sí hubo una edición en HD para el Xbox 360. Ajá. Y hay una edición en iOS, por favor, aléjense. ¿Está muy fea? Aparte que cuesta 200 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Güey, tienes iOS, güey. Tienes para pagarlo. 200 pesos está súper caro. Si todas las aplicaciones, por más caras, cuestan 80 pesos. Güey, si eso te cuesta un juego de Play 3 en el... Pero en de la, Play 3, güey, bueno. No de pinche teléfono, kakengue. ¿Qué hubo? A ver, como sabemos, la consola se definió también por tener los mejores juegos de peleas de Capcom que nunca salieron de ella. O se tardaron mucho. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí alguna pequeña colección y tengo los Power Stones. Que también fueron, de nuevo, siguiendo con la tradición del Dreamcast, los nuevos juegos o icones de Capcom de esta es la nueva generación. ¿Qué cabrón vamos a hacer? Power Stone, no me acordaba. Entonces, Power Stone es un juego de pelea similar a Tobal. Si jugaron Tobal, ¿jugaste Tobal, meme? Por supuesto que no. Air Guides. No. Cardinal Sin. No. Destrega. Street Fighter 2, güey. Bueno, a grandes rasgos es, ok, ya hay 3D. Y si los monos se mueven en tres dimensiones... Y se pueden pegar en tres dimensiones. ¡Oh! ¡Para de mamar! Entonces Capcom hizo un juego súper hocicón, nuevamente, que se llama Power Stone, en el cual te crearon un chingo de nuevos monitos con mucho carisma, o sea, muy bien diseñados. Y el plus era ese, que ya eran arenas en 3D en las que tú te movías, tenían subniveles y la chingada. Bloody Roar. Ese sí lo jugué. Bloody Roar. Bueno, entonces del Power Stone estaba cotorro por eso, porque era un concepto sin nueve son. Pero el juego es difícil como la puta madre. Es imposible jugarlo porque aparte el sabes que tienes que agarrar unas Power Stones, unas piedritas que aparecen en el escenario muy Smash, así de, por ahí está la piedra y todos se van de aperrados sexuales tras ella. Si juntas tres piedras te transformas en un super guerrero y de un botonazo matas al güey. Entonces, más que andar echando putazos así chido es a ver quién agarra las piedras primero. Y estaba bueno porque, digo, es imposible jugarlo, es súper difícil. Bueno, la versión de... No sé qué tan difícil estaba la de Dreamcast. Porque... La de Dreamcast, es como si te pusieran unos pinches electrodos en los huevos porque y luego te patearan de nuevo. Porque me acuerdo que lo tenías y dijimos, no mames, jugamos como dos, tres veces. Y luego dijimos, la foca, vamos a seguir jugando Rival Schools, pero bueno. No, sí. Pero la de PSP, pues no está difícil. La de PSP, no sé si la bajaron, pero pues sí estaba... Yo creo que le bajaron de huevos, güey, sí. Porque está muy mamón. Y lo curioso es que sí tuvo secuelas, sí salió Power Stone 2, en el cual tras el éxito del Smash que ya había salido por ahí, hicieron más un party game, que igual era de escenarios 3D, pero ahora a huevo se juega de 4, porque antes era 2 nada más. Ahora es a huevo se juega de 4, le pusieron nuevos monos, e hicieron el juego más pasable, porque estaba muy así con el otro, está chidito, está cotorro, y pues, salieron hasta muchos años después cuando salieron en PSP, en Power Stone Collection, como dice el Necro. Ajá. Pero pues los de Dreamcast son una joyita curiosa y yo ahí los tengo. Che. La verdad. Además, pues ya de juegos yo ya. Faltan, güey. Te falta el Plasma Sword. Que no lo he jugado. A ver, ahí les va. Yo el Plasma Sword lo jugué en maquinita. Yo nunca lo jugué. Sí, lo tenían ahí en el pinche Excalibur y ya. Bueno, a ver. Power Stone, Plasma Sword era la secuela de otro juego en 3D de Capcom que no fue muy popular, que es el Star Gladiator. ¿Cuál es Star Gladiator, el meme? Salió para Play 1. Sí me suena, pero... ¿Te acuerdas de Hayato en el Marvel Capcom 2? Sí. Ese güey es Star Gladiator. Sí. Bueno. Sí, hace mucho tiempo. Tuvo el juego apareció, no tuvo tal vez tanto éxito, pero tenía cierto carisma y sacaron la secuela en Dreamcast. Y de nuevo, se quedó en Dreamcast. Nunca la portearon en ningún lado y se llama Plasma Sword. El Graf me la regaló en diciembre, pero nuestro pinche Dreamcast ya tiene el lente bien pitero y no lo he podido jugar. ¿Por poco nunca la jugaste de la versión pirata que tenía el Dr. Hill? No, nunca la puse. Ah, ya. No, es que sí, yo me acuerdo que lo jugué ahí con el Dr. Hill. Sí, me acuerdo que la tenía pirata, pero yo nunca lo jugué. Ajá, y sí fue así pirata. Como de, ah, sí, ajá, qué divertido, ya, chingada su madre. Y ahí lo tengo. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, pero era como un Soul Calibur, ¿no? Pero de Capcom. Eran con armas espacial. Ajá, eran armas especiales. Dicen las malas lenguas, que originalmente era un juego de peleas de Star Wars que le habían encargado a Capcom y al medio de las del trabajo se cayeron las negociaciones, se cayó la licencia y decidieron pues hacer contenido original. Pero posiblemente hubiera sido un juego de peleas de Star Wars con Luke Skywalker. Y de hecho, si lo ves, es cierto, porque hay un personaje que dices, no mames, ese es Chewbacca, no mames, ese es el Luke, no mames, ese es Leia, no mames, el malo es Darth Vader. O sea, se ven a leguas que son esos güeyes. Entonces, lo matizaron. Otro juego que se tardó mucho en salir, porque ya hoy en día ya está bastante prostituido. Pero yo me acuerdo que en su época yo quería un Dreamcast, porque era la única consola donde hasta hace unos años podías jugar Street Fighter 3. Ah, sí. Tanto el normal, como el Second Impact, como el Third Impact. Bueno. Hubo las tres ediciones. Y salieron pegaditas, o sea, te dolía comprar el Second Impact porque veías y a los 6 meses decían, aquí está el Third Impact, y dices, puta madre. Igual que ahorita. Pero sí, hoy en día, después hizo una adaptación de colección de Street Fighter, algo así. La colección de aniversario. Y hay una adaptación en Play 2, ya están las versiones en HD en Play 3, entonces, por mucho tiempo, el Street Fighter 3 fue una de esas joyas que solo podías jugar en Dreamcast. Por un buen tiempo. También hay un juego del anime de Berserk. De Berserker. Yeah. Ah, no mames, ¿hay eso? Hay uno. Antes de que la serie fuera más popular. No sé por qué, creo que salió en Japón y como que lo sacaron nada más con tal de que hubiera más contenido. Entonces, pueden por ahí buscarlo. La verdad, ese sí, yo ya no lo jugué. Y en Capcom hizo un juego de Spawn. Pasó sin pena de gloria. De Spawn, era tan pendejo y divertido. Espera. Yo creí que iba a decir, estaba chido. Porque gráficamente estaba muy chingón. Ese sí lo jugué, a huevo. Sí, a huevo. Pero era una mamada, era muy repetitivo, no tenía nada de historia. Pero nada más por ver la capa del pinche Spawn cuando la podía sacar. Shh. Y las armas que sacaban como mole verde. Mole verde. Bueno, esa como cosa. Güey, estaba muy, muy, muy chingón gráficamente. Y pues para que la consola tan pequeña... No, y aparte te digo, o sea, era un juego pendejo, pero era muy divertido jugar. Bueno, con el Chitiba y con el Dr. Hill así de, no mames, ah, qué pendejo, ah, la chica traya era mi mona, güey, era súper cagada, güey, súper cagada. No mames. Hay otro jueguito de pelea súper oscuro, yo creo que nadie lo conoce, de Capcom, también de Capcom, va a variar. Perdón, señor, yo juego juegos así bien poco comunes. No lo he jugado porque no lo he encontrado, aunque sí hay versión americana, se llama Tech Romancer. No habías oído esa mamada, ¿verdad, pinche meme? No he oído... De la mitad de los juegos de los que hablamos. ¡Ay, qué me acordé! Jet Set Radio, sí, güey. El Jet Set Radio también era bueno. Bueno, hicieron un perro apenas en estas... Hace pocos días para... Play y... Para el 360. Ajá. Y hubo una versión de Xbox. Ajá. Que la maldad tiene la versión de Jet Set Radio. Sí. Oye, ¿sabes cuál se nos olvidó? No, es de patines. Güey, uno que sí es clásico de Dreamcast y que de plano ya no salió, güey. Creo que nada más hubo una segunda parte en Play 2. Nos faltó un Lala, güey. Space Channel 5, el primero, güey. A ver, antes de ese, porque sí es famoso. El Tech Romancer era un juego de peleas de Capcom en el que todos los personajes eran estereotipos del robot gigante japonés. Entonces tenías al mono que era la parodia de los Evangelions, tenías al mono que era parodia del Mazinger Z, tenías al mono que era parodia de Scaflón, de Ultraman, de todos. Y era una historia así muy japonesa, incluso el estilo del juego era de como que cada capítulo del arcade eran como capítulos de una serie, entonces te decían, ven el siguiente capítulo. ¿El personaje principal era el Jin? No, es el Cyberbot. Esta es otra serie que ahí se quedó. Nada más hubo un juego, solo hubo de Dreamcast, nunca salió de ahí. pero un día me haré de él para mi colección. También la primera vez que salió el Crazy Taxi fue en Dreamcast. ¡Ay, Dreamcast! El Crazy Taxi era ese fue el divertido. Primer juego que tuvo publicidad importante dentro del juego. Así. Porque acuérdate que cuando veías los anuncios o cuando pasabas un nivel te decía patrocinado por Levi's o alguna pendejada así. Sí. Que de los pocos juegos que vi que tuvieran patrocinio así era Parasite Eve 2 en el PlayStation 1. De Pepsi, ¿no? Que en vez de tomar pociones o algo, ¿tomabas Pepsi? Tomabas Pepsi para recuperar HP. ¡Ah, a malditos! Huevo. ¡Me robaron mi idea! ¡A huevo! Estoy viendo, güey, Samba de Amigo, que después llegaría el Wii. Samba de Amigo, el problema para transferir... así de, no tengo idea de qué putas están hablando. Sale Amigo, el cactus de... No, es que lo peor es que ubicó el personaje. No es cierto. Samba de Amigo era un juego de maracas. Sí, que tenía el chango, en ¿no? el Dreamcast tenía su control de maracas. Que fue la razón por la que no se adaptó ninguna consola hasta el Wii, que hubo una versión de Samba de Amigo para Wii. Pero mientras, fuera de eso, también hubo un Echo de Dolphin, que según una serie de juegos bien populares de Sega... Pero bueno, eso ya no está. Hablemos de algo divertido. Bueno, el Ulala, el de Space Channel Fight, no mames, güey. Ese juego era súper chingón. La verdad, yo jugué el Space Channel 2 primero. Porque como yo tenía Play, pues ya salió el Space Channel 2 solo para Play. Y decías, qué chingón, ¿no? Ya lo ponía. ¿De qué trata Space Channel, meme? Por supuesto que no. Oigan. A ver, el Necro, por favor. Space Channel es un juego donde tú controlas a una monita cagada llamada Ulala. Que es reportera. Que tiene que bailar para salvar el mundo. Así de pendejo como se oye. Pero ¿de bolera? No. Es una reportera. Es una reportera y baila así bonito, cute, chingón, ¿no? Como una tebolera. No. Era como jugar parrapa de rapper, pero en un mundo 3D con... o sea, el chiste era... Tenías una barra arriba que te decía qué botones apretar en cierto ritmo. No. ¿Sí? No. Este era de... de tu rival... Hacía una secuencia y tú tenías que copiar la secuencia. Era de memoria inmediata. Entonces tu rival hacía up down, shu. Entonces tenías que picar up down, shu. Pero con ritmo. No, lo pendejo. Entonces te decían up down left right. Up down left right. Entonces decías, tenías que hacerlo lento y rápido. Si lo había hecho lento y rápido. Entonces tenías que recordar bien cómo eran los pinches botones y la neta estaba bien chingón y sí estaba difícil. Como dato curioso, el soundtrack en parte fue compuesto por Michael Jackson y en la segunda parte salía Michael Jackson. No, en las dos partes sale Michael Jackson. ¿Sale Space Michael en las dos? Space Michael. En la primera sale Space Michael y así como de ¿qué onda Space Michael? ¿Qué onda? Y en la segunda tienes que rescatar a Space Michael en una parte del juego. Sí, no puedo creer. Yo sé que el Dreamcast te murió y lo enterramos. Pero no puedo creer que una consola tan chingona, con tantos juegos tan divertidos y tan innovadores, que ahorita, ¿en qué año estamos? 2013. Que casi 15 años después, lo sacan como si, ay, miren, el nuevo superjuego con modo Barbie. Mis huevos, ya lo tenía el Dreamcast. Mi nuevo superjuego con... Bueno, entonces vamos a tener que hablar de la parte triste de esta historia. Vamos a hacer un meme, el meme. Tal chingadera, ya lo tenía el Dreamcast. Huevo. La monita tiene mucho carisma, la puta Ulala. Pero ya huevo, no, el segundo juego ya no pegó tanto, ¿verdad? No, el segundo juego nomás pegó a madre. O sea, el primero fue el que pasó medio desconocido porque la mayoría de la gente no tenía Dreamcast. No tienes ahí Space Michael. La mayoría de la gente, 8 millones de nacos tienen Dreamcast, cabrón. Contra 150 que tienen Play. Entonces, entonces así queda como de, qué pedo con ese pinche juego, ¿no? Y ya después cuando descubrías que había un Space Channel 1 en Dreamcast, decías, fuck off, quiero eso. Y cuando lo pudimos encontrar, el Dr. Hill y yo fue así de, vamos a jugar esta mamada. Como detalle, yo le conseguí su copia original de Space Channel 5 al Dr. Hill. Ajá. Y en ese entonces yo desprecié comprar una para mí, porque dije, ese juego no es la gran cosa. Pero cuando ya lo vi, ya me acordé en ese entonces cuál era, dije... Güey, era ese juego tan cagado de donde bailabas para y terminabas teniendo una cola de aficionados atrás tuyo bailando junto contigo y tenía buen ritmo. Y aún hoy en día es de los juegos de Dreamcast que aún necesito comprar y que no son caros, por suerte. Sí, para como dato curioso nada más, el Little John el otro día lo puso en su casa así de, no mames, ¿te acuerdas del Space Channel? Y yo, sí, no mames, estuvimos como 3 horas allá. Up down, a huevo. El último juego, así que a lo mejor ya casi nadie se acuerda de él y nada más voy a hablar rápido, es Chuchu Rocket. ¡Mierda! ¿Eh? Me estaba acordando de esa mamada. De Chuchu Rocket, que era un juego de puzzle. Era un puzzle donde tenías que, con un número determinado de desviaciones, mandar a unos ratones a unos cohetes para que no se los comieran los gatos. Dicen que era estúpidamente adictivo. Ese es estúpidamente divertido. Wey, tiene que ser estúpidamente adictivo porque no te puedo enumerar la cantidad de juegos en celular Y ahorita tienen millones en descargas y son exactamente eso. Ah, aquí está el detalle. Chuchu Rocket se adaptó Peter al Game Plumber. Boy Advance y hay en iOS. ¿Ves? Que es donde yo oficialmente lo jugué. ¿Y está, si está adictivo? ¿Ves? Está muy adictivo, güey. Es muy divertido. Chuchu Rocket. Chuchu Rocket. Entonces también tenía juegos casuales. También inventaron los juegos casuales. También bueno, por ahí tiene unos RPGs importantes como Grandia 2, pero ese ahí sí y ya Skies no, of Arcadia. Se los quedo de ver porque nunca los jugué. ¿Skies of Arcadia es de Dreamcast? Había uno. El... no sé cuál. Pero ya vamos a hablar de la historia final de Dreamcast. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió este pinche? Yo te iba a decir titán ahorita un juego así, nomás comentarlo. No, ya le chingaron. Bueno, rápido, juegos que se portearon por atención en Ice, tuvieron varios House of the Dead bastante buenos. Hoy puedes jugar en Wii, todos los House of the Dead se pueden jugar en Wii ya. Sí, sí, cierto. Se me pasó un juego por ahí, dije, ese está cotorro mencionarlo, bueno. Igual y es intrascendente. Pero ahora sí, la caída del Dreamcast y su oscuro legado. A mí me pareció, bueno, yo cuando fue la época del Dreamcast nunca le quise dar un chance, porque como gamer pues más o menos informado sabía que faltaba un año para el PlayStation 2. Sí. Entonces, literalmente, aunque vivió bien como 2 años el Dreamcast, realmente su segundo año ya fue tambaleándose. ¿Por qué? Porque para diciembre del 2000, un año después de que hubiera salido el Dreamcast, apareció el PlayStation 2, que venía con su unidad de DVDs, su procesador más poderoso, el nombre PlayStation y el patrocinio de todas las consolas que solo pensaron en el Dreamcast como una consola, igual que yo lo pensaba, como de transición para la gente con dinero. O sea, a mí me parecía que la gente que tenía Dreamcast en ese entonces era gente que tenía mucho dinero para gastar y que habían decidido comprar la consola a sabiendas que un año después iban a tener que comprar un Play 2. Y gente como el Dr. Hill, pues hizo su inversión en su Dreamcast y le costó mucho trabajo conseguir un Play 2 después. O un Play 1 o lo que fuera después. Y se quedaron atorados. Yo conocí mucha gente que sufrió después por no poder comprarse la consola que seguía, por haberse adelantado y comprar el Dreamcast. Cito el ejemplo de mis primos que también tenían Play, querían la siguiente consola y como todavía no salía el Play 2, pero sabían que iba a salir. No se salió, pero el vendedor había algo del varo ahí. Era carísimo. Y fue así de, pues no salió el Play 2 o está muy caro, pero puede comprar un Dreamcast. Y mis primos compraron un Dreamcast y fue la última consola que compraron. Está muy triste, pero ya no volvieron a comprar nada. Quedaron traumatizados, cabrón. Sí compraron el Play 2. Pero ya, ¿qué rango de precios? Usado. Ahorita estamos hablando mucho de las consolas y todo. Y ahorita que estás tocando el tema de los precios, pues tienes mucha razón, ¿no? Si ya... tu micrófono. Sí, ok. Si vas a comprar tu Dreamcast, pues es difícil que tu niño de 15 años tengas el siguiente año para comprar tu Play 2. Pero ¿qué rango de precio había entre el Play 1, Dreamcast y Play 2? Un PlayStation 1 en ese entonces valía como $1,700, porque ya la consola vieja. El Dreamcast creo que salió como en 4, que ajá, en ese entonces era sí mucho. El detalle fue que el PlayStation 2, en su año de salida, podías comprarlo hasta en $10,000. Para mí, en mi época, fue la primera consola que parecía que le decía al mundo, necesitas crédito para comprarla. O sea, fue la primera consola que podía gastarse el aguinaldo completo de una familia para comprar una, cuando antes una consola de esas como que sí decía, sí es un gasto grande, pero no voy a pedir un crédito o un financiamiento para comprar consola. Hoy en día si lo piensas, hoy en día todas las consolas son de, güey, necesito sacar un crédito para comprar la pinche consola. A meses sin intereses con la X tarjeta. Literalmente, exacto. Bueno, cuando me refiero a crédito quería decir eso, pero sí, correcto. Clarificando por si nos oyen en otros países. Ajá, sí, en otros países como en su Perú. Oye, ¿nos escuchan de Argentina, güey? A huevo, bueno, no sé cómo les va. Chile, les fue Chile, los Argentina. En su Chile época llegó a haber PlayStation 2 de $12,000 en tiendas por internet. Sí, entonces te imaginas cómo estuvo. El detalle fue este: el PlayStation llegó y a diferencia de esta última generación de consolas, la generación anterior de consolas, literalmente fue el PlayStation 2 la aplastó. O sea, estaba el Dreamcast, lo destronó, lo hizo mierda. Llegó el GameCube, lo hizo de lado. Y el único que le dio al final pelea fue que el Xbox salió y llegó con unas opciones extra que le agradaron a la gente. E hizo que algunos compraran ya al final de la época, de la era de esa consola, un Xbox regular. Y que muchos juegos de PC los podías jugar exactamente igual. Que ya era la época en la que ya los gringos estaban jugando más PC y las compañías desarrolladoras de juegos americanas querían desarrollar en consola. Y el Xbox fue la consola que inició ese movimiento de volver a entrar al mundo de los Halos, de los Gears of War y todos esos juegos que son de tipos mamados que disparan a lo loco. Que antes, aún en el Play 2, en sus últimos días, aún no se veía. Bueno, en sus primeros días ya no se veía eso. Casi toda la manufactura de juegos eran japoneses. Ah, pero ahí, aquí es donde la historia se pone divertida y escabrosa. Porque hubo un sucesor, teóricamente, del Dreamcast. No, es que ahí están los secretos que guardamos. Hay una pequeña etiqueta en el Dreamcast en la parte de enfrente que no mencionamos, una de sus cualidades técnicas. El Dreamcast fue la primera consola teóricamente con un sistema operativo. Usaba real. Windows NT. Dice, no, Windows CE. NT. Ahí está. Sí. Bueno, tráelo, güey. Usaba Windows. Tenía ya fucking Windows. Usaba un Windows muy ligero. Estuvo metido Microsoft y toda su maldad en la creación del Dreamcast. Para los que no saben qué es un Windows CE, hoy en día tenemos... es cuando apagan todos el podcast y de... ¡Ah, no mames! ¡Eso es el diablo! No, ponemos la canción de... ¡Chan, chan, chan! Sí, okay, mira, el Windows CE es como el abuelo del Windows Phone 7. Porque antes de Windows Phone 7 hubo Windows Mobile. Sí. Perdón. Y antes del Windows Mobile, cuando las PDAs, los Pocket, Agent... Uh-huh. No se combinaban con el celular. Cuando aún tenías que tener un celular y aparte tu PDA, porque uh-huh. era muy pesado. Antes del Windows Mobile hubo Windows CE o Windows Pocket. El Windows CE que usó el Dreamcast estaba adaptado para manejar DirectX, o sea, era la única ventaja. Entonces tenía un menú muy bonito en 3D, pero resultó que era un Windows. Eso dio la posibilidad de hacer dos cosas: uno, hack por software, que era el sistema Utopía. Para cargar un sistema... ¡Utopía! Que era lo que te permitía cargar después los discos piratas. Y permitió que el Dreamcast fuera de las primeras consolas que tuvieran un emulador oficial que se llamaba el Blem. El Blemcast. Lo malo es que el Blemcast tenía la necesidad de que necesitabas comprar un disco para jugar determinado juego de PlayStation 1. O sea, era un emulador... Blemcast era un emulador de PlayStation 1. Pero debías comprar tu Blemcast para Gran Turismo y tu Blemcast para Metal Gear Solid. Entonces tenías que comprar podías jugar tus juegos de Play 1, que nada más fueron como 5. Uh-huh. Entonces, todo gracias al sistema operativo. Bueno, pero lo que vamos con eso es que el Dreamcast fue ese portador de la tragedia, porque fue realmente el padre del Xbox. Chan, chan, no, chan. Mames, pero... Y aparte, oye, pero y fue, se el padre más... fue el padre estilo casa chica. Güey. Mamá, mamá, mamá, ¿y mi papá? Nos abandonó o murió. Mejor murió. Fue por unos cigarros y se murió, güey. Chan, chan. Mientras chan. Nos abandonaba. Sí, güey. Su culero. Y en efecto, puedes ver muchos de los rezagos de esa relación a futuro. Porque, por ejemplo, lo que mencionábamos: si hubo Shenmue 2 en Dreamcast en Japón, en América salió como exclusivo de Xbox. Chan, chan, chan. Ahora sí, los Panzer Dragoon subsecuentes salieron en Xbox. El Soul Calibur 1, el gran éxito del Dreamcast, sí, ya lo portearon para la iOS, pero está exclusivo como juego de descarga de Xbox Live. No lo puedes comprar de ningún otro lado, es exclusivo a esos güeyes. No pinches mames. El Jet Set Radio. Es lo más horrible que he oído en este podcast. El Jet Set Radio, este jueguito de grafiteros, también hubo un report solo para Xbox. El Jet Set Radio Future. Y bueno, si ves el diseño del control del Xbox y del Dreamcast, pues tampoco son igual de malos, güey. No son tan diferentes. El Dreamcast tenía dos entradas para memoria el control. El Xbox. Igual que el Xbox. El Xbox también. O sea, el Xbox es una mutación del Dreamcast. Y aparte, casi como el Dreamcast trajo los primeros pininos en el juego en línea, que tanto el Cubo como el Play 2 trataron de meter, porque también tenían modemcitos. Que se vendían aparte. El Xbox volvió a hacer lo mismo que el Dreamcast, ¿no? Este ya tiene. Y el Xbox, quieras o no, regresó ese legado mal parido del Dreamcast y realmente instituyó el juego en línea como lo conocemos hoy. Aún así, todo eso se lo debemos al fucking Dreamcast. El Fantasy Star Online 2 salió solo para GameCube. Ah, sí. ¿Cómo? Bueno, ya... En esa época, cuando empezaron a salir todos, pues ya se vendieron muchos para todos lados. Los que creíamos que eran exclusivos, o las personas que creíamos exclusivos, se hicieron una mierda. Square se hizo Square Enix. No, al revés, perdón. Square Enix hizo Square y no sé qué chingados. Entonces ya lo de juegos así particulares, pues sí te lo creo. Pues, pero todo ese modo, todo ese legado, y hasta ahorita que me imaginé los dos controles tan chaquetos del Dreamcast y del Xbox normal, están igual de incómodos los dos, güey. Sí, sí, sí, sí. Chan, chan, chan. Por lógica, pues, ¿qué es lo que pasó? Dreamcast sigue vivo. Sega, pues, dejó de ser una compañía que producía hardware. Y vendió a su mono a Nintendo, güey. Se vendió empezó a vender sus juegos pues a todos, a todas las consolas. Fue lo único que la que permitió que siguiera existiendo Sega. Aún hay gente que pues en el fondo quisiera que volviera a Sega a hacer hardware, pero vamos a admitirlo, aunque sea buen hardware, no sabía cómo sacarlo o cuándo sacarlo. O sea, el Dreamcast sufrió de lo mismo, ¿no?, que todos sus previos compadres. Salió y llegó justo a tiempo para decirle a todos los demás, esto es con lo que deben empezar para ir y pisotearlo después. O sea, fue lo mismo que pasó con el Genesis, fue lo mismo que pasó con el Saturno. Simplemente después de tantos fallos, pues la compañía no pudo seguir con eso. Sega aún sigue en pie, ha tenido sus tropiezos, ha tenido juegos malos, juegos buenos. Y sacó Bayonetta, güey, y va a sacar Bayonetta 2, güey. Sacó Mad World, que es súper genial. Sí, güey, ya. Pero bueno, eso fue lo que teníamos que hablar del Dreamcast, nuestras experiencias. Para que vean que su legado sigue, el güey es un zombie. Todavía sigue. Hoy en día es una consola de culto, o sea, porque mucha gente dice, bueno, sí fueron solo 2 años. Pero qué grande, dos años. Pero fueron 2 años muy buenos para esa consola. O sea, hace que mucha gente, la gente que llegó a tenerla en su momento, realmente la aprecia y la quiere, ¿no? O sea, a mí me gusta la consola, y a pesar de que la jugué como 3 años después, pero sí me eché como 5 juegos que sí dije, güey, lástima que no los puedo jugar en una mejor consola. Bueno, yo sí la jugué en su momento gracias al Dr. Hill, pero realmente fue una consola muy buena. O sea, en su momento fue una consola excelente para jugar sobre todo juegos exclusivos que tenía. Que decías, ¿por qué estos juegos no están en mi consola? Que sí, y a lo mejor algo que duele a muchos es que muchos de esos juegos nunca salieron ya de ese lugar. O sea, muchas que fueron franquicias que terminaron muriendo después de eso, pues simplemente ya nunca salieron. O sea, nunca ha habido, como dices, hay pocas formas de jugar Soul Calibur 1 fuera del Dreamcast, pocas formas de jugar Street Fighter 3, no hay forma de jugar Project Justice. O sea, no hay ni una sola otra forma de jugar Project Justice. Por suerte, Resident Evil Código Verónica pues, se prostituyó lo más que pudo. Como Capcom, que se prostituye. Pues sí, pero qué raro que Capcom, siendo tan prostituto, nunca sacó ni el Project Justice, ni el Plasma Sword, ni el Textromancer en ningún otro lado. Es que siendo sinceros, el Project Justice, a pesar de que aquí en la saga somos fan from Hell y un día daremos el Project Justice. Exactamente. En Japón no tiene tanto éxito. Ni en Estados Unidos. Ajá, tiene en poco ningún lado. En ningún aquí, lado, güey. Y aquí el 25% de los presentes son fans y el 25% no lo aprueba, güey. Ah, qué pesado. Sobre todo recuerden que lo importante es en Japón. O sea, si Japón dicen, En ese entonces, en la época del Dreamcast, te da importante. Ahorita ya Japón les vale madre. Ahorita Japón vale madre. Bueno, lógica, sí. Ajá. Obviamente. Ok, bueno, ya. Las pinches acciones. Exacto. La recomendación de la semana. Recomendación. Regresan al WoW a jugar Pandaria. No mames, güey. No mames. Sí, que estamos hablando de una consola. No, pues está bien, pues estamos hablando de los primeros pasos del juego en línea. Bueno, en consola. Bonito. Bueno, que recomienda tu pinche, en línea, lo que tu sea. Pinche no, juego es, de pandas. Es volada, ya todo el mundo conoce WoW. Desde el 2004 ha sido uno de los pocos RPGs que... Bueno, MMORPGs. Que continúa pues cobrando y todo. Ahorita Pandaria, yo lo dejé durante muchísimos años. Regresé con Pandaria, está muy chingón, ya se ve muy bien el juego. Igual y la gente que no lo ha, que lo ha estado jugando continuamente no nota la diferencia. Yo que lo dejé, ahorita gráficamente está muchísimo más padre. Bueno, salvo eso que es tu primera impresión. Si tú tienes tu mono con el que has vivido desde el 2004 y te metes en el mundo de Pandaria, todas las misiones, toda la música, toda la ambientación estilo china, todo el concepto de que no hagas la guerra, toda esa maldad, todo está muy bien hecho, está muy bien realizado. Vale muchísimo la pena. Dense una vuelta, pídanle a alguien que los invite a un Scroll of Resurrection para que jueguen gratis unos 7-10 días y ya valieron madre. Scroll of Resurrection. Sí, o sea, ya si juegas 7 días ya vale madre. Pídanle arroba Tidemem que les dé un Scroll of Resurrection si tanto quiera. Sí, ahí por Twitter arroba Tidemem y les mando su Scroll of Resurrection. Si no, pinches se encuentran ahí entre los contactos de uno de nosotros. Aparte pueden usar su ID de Sega.net o Battle.net. No mames, yo tengo mi ID de Sega.net. Es que es una mamada, ahorita que lo dijiste dije wow. Ahorita Battle.net, según yo, incursiona en que engloba todos los juegos de Blizzard. Ajá. En un solo ID. Entonces tú puedes estar jugando Diablo, puedes estar jugando StarCraft, puedes estar jugando WoW o puedes jugar lo que sea. Yo te puedo chatear, yo te puedo invitar a jugar y es un gran chat que se llama Battle.net. Y ahorita me estás diciendo que en el 99 el Dreamcast lo hizo. Dices, güey, o sea que todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante lo inventó Dreamcast. Sí, el Dreamcast estaba muy cabrón. Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Esa es la recomendación. Freedom. Que regresen al WoW. No olviden que fue el 25 aniversario de Street Fighter y de Mega Man, y por ende Capcom lo único que hizo para festejar fue producir un juego para PC gratuito. Ah, te equivocas, porque no lo produjo, lo hizo un chino y le pagaron. Le pagaron, sí, lo hizo un fan y lo adaptaron y lo aceptaron como canon. Y es Mega Man vs Street Fighter, que es un juego tipo Mega Man de 8 bits. Súper cagadamente difícil. Solo para PC, y digo literalmente solo para PC con Windows. No, está chido. Que muestra los escenarios, que hace pues un clásico juego de Mega Man donde los personajes y los escenarios están basados en los personajes principales de Street Fighter 2 y los jefes de cada escenario pues un personaje de Street Fighter 2 a quien debe derrotar Mega Man. O del 4. Tiene sus detallitos, ya hicieron un primer parche de correcciones porque tenía sus defectos, pero aparentemente pues es un juego por Capcom, de Capcom, basado en personajes de Capcom, oficialmente totalmente gratuito. Capcom. Entonces, aprovechen y jueguen en su computadora. Son 35 megas. Porque pues no en cualquier lado se encuentra un Mega Man de ese estilo. Pero consíganse un puto joystick porque con el teclado es imposible jugarlo. Sí. No, aparte con teclado o no, el juego no está tan ágil como el de Nintendo normal, güey. No, ahorita no sé si con el parche mejoró, pero está bastante. No sé, el parche nada más corregía unas cosas con la tecla de escape y algunos. Ah, no mames, no, entonces está perro de jugar, güey. Está difícil, está perro de jugar, güey. Claro, claro. Pero es gratis. Es gratis, sí, y ese es el chiste. Los pinches Mega Man deben ser perros. Ajá. No mames, no. Sí. Güey, sí, los Mega Manes de Nintendo estaban. No, o sea, eran perros. Realizables, güey. Eran perros. Eran perros, güey. Así como los 9 y el 10. Tenías más habilidad, güey. Ahora creciste y te volviste más pendejo como todos. Sí, güey. Regresen al WoW y ya es nada más matar gente. A y ver, ya. Sí, ya, huevo. ¿Cómic de la semana o qué? Descarga de frustración. No, yo voy a dar una pinche descarga de frustración, güey, que traigo atorada desde hace un chingo de tiempo. Cállate, pinche psico. Estaba aquí y nada más habla de sus problemas amorosos, güey. Cállate, no, los problemas amorosos valen verga, güey. No tenía problemas amorosos porque no tengo con quién tenerlos. ¿Ya? ¿Chingón? Sí. Gracias. Pregúntame, ¿está llorando? No estoy llorando. Solo sollozando. Solo me estoy aguantando la risa. Es que tengo ganas de cagar desde el principio del podcast y no puedo ir por andar aquí hablando. Por eso empezamos hablando de mierda en el podcast. Bueno, a ver, yo como ya todos saben, pues me rompí la pinche mano por andar jugando luchitas a lo pendejo. ¿Qué pendejo? Entonces, en lo que estaba haciéndome pendejo, pues ahí tenía una película que me había prestado el Dr. Gil hace pinches mil años junto a la de Amelie, que tampoco he visto del meme. Y me prestó, y ese era el secreto de la sirena, ¿no? Ponyo, el secreto de la sirena, ¿no? Pero Ponyo es un pequeño pez. Sí, esa pinche película de mierda. ¡Está buenísima! Ponyo, sí, Ponyo, sí, es un pequeño pez. No mames. ¿Cómo va después? O sea, se me olvidó ahorita. Lo mismo decían de la sirena. Y en las profundidades del mar la puedes ver. Ah, sí, cierto. Y o sea, barriguita y no sé qué. Ponyo es la película más mierda de los estudios. No, es mi descarga de frustración. Cuando tú tengas tu descarga de frustración, tu pinche sable. Ahorita, gracias. Dame un momento. Es tan pendejo y no puede admitir que las películas de Gilby siguen siendo buenas. Pendejo, cabrón. Las películas de Gilby son súper chingonas. Esta es una mierda, güey. Es una película donde de pronto así un niño vive junto al pinche mar y ve a la pinche pez sirena mierda, la mete en un cubo y ya se enamora porque la metió en un cubo la pinche sirena. Entonces ya. No, la sirena se enamora de él. Por eso se enamora la pinche sirena porque la metieron en un cubo. Ah, chingón, chingón el concepto. Y no pasa absolutamente nada en toda la película. Se está volviendo humana, güey. O sea, y le gusta comer jamón. Por eso, o sea, no pasa absolutamente nada en la película. Gracias por remitir mi punto y hacerlo notar. Y su papá la está buscando. Y la tipa esta, nomás por el pinche necesidad de hacerse pinche humana, tiene la edad de 5 años, la pinche niña, o el equivalente en el mundo sirena. Y el niño también tiene 5 años. Y, es que como tu poder es tan grande, a lo pendejo, porque ni tenía pues razón de ser, se está destruyendo el mundo, pero yo, tu mamá, que supone que soy mucho más poderosa y puedo romper la realidad, me vale verga y voy a dejar el destino en la mano de un niño de 5 años y mi hija de 5 años, pendejos, que no saben ni qué pedo, y le dicen al niño, oye, pues te la damos. Ah, ok. Y te casas con ella, casi, casi. Ah, pues tengo 5 años, pero sí, güey, puedo tomar esa decisión, no hay pedo. Y la otra así de, oye, a ti te vamos a quitar los poderes. Pues tengo 5 años, sí, no hay pedo, no tengo la madurez para pensar en las consecuencias. Sí, no hay pedo, y ya, fin. ¿Seriously? Siempre. ¿Seriously? O sea, no mames, güey. Mononoke tenía historia, güey. Los viajes de Shiryu tenían historia, güey. El castillo vagabundo tenía historia. Este es... En su defensa, el castillo vagabundo tiene una historia muy vaga. ¿Sabes y muy qué es lo redundante? Raro? Que el castillo vagabundo no es un... Es un libro, no es una película original de Ghibli. Pues sí, pero este estuvo súper chunda, güey. Bueno, o sea, de acuerdo que las películas de Ghibli en su historia, honestamente, son ambiguas. Son súper raras. Son ambiguas y raras, güey, pero esta fue tan ambigua, tan rara y tan sosa, güey. O sea, no hay un clímax, güey. No hay ningún momento donde tú te creas realmente que la realidad se está rompiendo. O sea, porque no pasa nada. Pues es un pedo metafísico, no, negro. No, o sea, no pasa nada. De la pinche sí que se pone esa dañada. Sí, oigan, antes de que avances, ¿alguien le presté mi película de Paprika? No. No. Entonces, ¿dónde está? No sé. Güey, ¿no salió corriendo? No. El otro día se me antojó ver la película y no sé dónde está. Bueno, ya. La está en Netflix. Güey, pero la tengo en Blu-ray. Se pinches inunda la ciudad, güey, así mal pedo. Así lo único que queda visible es prácticamente el risco donde vivía el niño. Pero ningún habitante murió, güey. No hay pedo, nadie murió, güey. Las casas, todo se perdió y todos los habitantes son felices. ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah, te llevamos con tu mamá! No, tengo 5 años, soy lo suficientemente grande para irlo a buscar solo. ¡Chingón, güey! Te esperamos en la iglesia donde chingados se iban a reunir. ¡Y ya, güey! Y lo dejan ir al puto ni... ¡No mames! Es una mierda, güey. Neta, es una mierda de película, o sea... Creo que lo peor de romperme la mano no es la rehabilitación y el dolor. Entonces, tengo que aguantar eso. Tuve que ver esa pendejada, güey. No me chingues. Oye, también viste Dragon Ball GT, güey. Ay, Dragon Ball. Esa será otra descarga de frustración para otro podcast. Dragon Ball Evolution, güey. Estás bien pendejo, güey. Porque no tienes la capacidad ni el poder como para poder criticar a Dragon Ball, güey. Dragon Ball es casi religión, güey. No, Dragon Ball GT es una caca. No, me disculpas, pero si eres fan de Dragon Ball, tienes que criticar a Dragon Ball GT. Sí, güey, Dragon Ball GT es malísimo. Madres. Sí, güey. Estaba pensando en quitar tu comentario así super culeramente, pero lo voy a dejar porque todos los fans de Dragon Ball te van a mentar la madre en Twitter, güey. Y madres. El cómic de la semana. Más que nada, todo lo que está publicándose ahorita en México está. Hay muchas cosas interesantes. Editorial Televisa está publicando la nueva serie de Daredevil de Mark Waid, que está bastante divertida. Es más o menos un Daredevil que está decidido a reconstruir su vida y no dejar que ya nada lo arrastre a la oscuridad. Entonces está muy divertido de leer el trazo. A diferencia de la saga anterior que inició con Brian Michael Bendis, es como que más viva, los colores están más sencillos, el trazo también. Está muy entretenido, empezó bastante bien. Es... como les digo, un Daredevil que está intentando reconstruir su vida, a pesar de que ya todo el mundo sabe que es Daredevil, pero él está negándolo, que quiere volver a su vida de abogado, y como superhéroe, pues es como que ya más divertido. O sea, no intenta ser como que alguna especie de Spider-Man para liberarse. Ahora que Spider-Man ya no es Spider-Man. Entonces, ahorita lo está publicando desde un número 1 de la editorial Televisa, aprovechen para comprarlo. También la editorial Bruguera está publicando un cómic también de Mark Waid, Irredeemable, que es la historia de un personaje que se hace llamar The Plutonian y su grupo de compañeros de equipo, como su Liga de Justicia. Y resulta que inicia en un mundo en el que el Plutonian se ha vuelto el peor villano de todos. Y está matando a todos sus ex compañeros de trabajo. Y ellos forman un grupo para intentar derrotarlo, pero se dan cuenta de que en su vida jamás habían platicado de él, que no fuera sobre las misiones y eso. Y realmente no saben nada de él, a pesar de que él sabe todo sobre ellos. Entonces es la saga de ver cómo hacen para sobrevivir al héroe más grande de todos los tiempos que se convierte en el villano más poderoso de todos los tiempos. O sea, es como ver los cómics de Superman cuando se vuelve malo. Sí. Pero no podrías compararlo. No. No es fácil. Lo hice, ¿viste? No, es mucho más interesante. Estamos hablando de Mark Waid. Estamos hablando del tipo bien, que nos dio Kingdom Come. Yo solo estoy diciendo que es una referencia. Bueno, que Kingdom Come honestamente es un plagio de Watchmen. Sí. De alguna manera podrías decirlo. O sea, Mark Waid, no niego que tenga lo suyo, pero por ejemplo, yo nunca leí su obra Astro City, nunca llegó aquí. No sé, esa edición que estaba muy hocicona. Ajá, habrá que checarla. La palabra de hoy ha sido hocicona. Yo pensé que había sido caca, güey. No, eso caca fue hocicona. Okay. Hablamos más hociconamente que de caca. Bueno, okay. Entonces ahorita la editorial Bluguera está publicando Irredeemable, que se me hace que no van a vivir mucho, así que cómprenlo, porque está publicando Irredeemable, piensan publicar The Traveler de Stan Lee. Entonces dicen que están usando sus instintos editoriales para escoger sus títulos. No van a vivir mucho, la verdad. Ay, porque ahí sí les voy a decir que Irredeemable tiene muy buena historia, pero el trazo se ve feo. Está feo. Según yo, o sea, si resulta que la autora... No, yo ya la vi, sí está feo. Está feo. Y también están publicando ahorita, de parte de DC, The Gates of Gotham, de Scott Snyder. Que el señor del... El cajero del Sanborns me dijo que estaba feo, que porque lo estaba comprando. Es una historia secreta sobre el origen de Ciudad Gótica después de lo que se lee hace muchos años en una serie llamada Destructor. Aprovechen para verla porque así como que les da un poquito como de historia de cómo es Ciudad Gótica y cómo se originó, muchos detalles. Entonces está entretenida, apenas van en número 1, va a salir también mensual, entonces aprovechen, están esos 3 números. Y no olviden comprar que Walking Dead lo están publicando en español, pero está a $150 el tomo. Fuck. Ese nomás. Ese se llama Caligrama o Caligrama. Caligrama. Ajá, algo Caligrama así. Son los que publican cómics de Edgar Clemente ahorita. No, entonces me equivoqué. Te digo nada más rápido. Bueno, eso fue todo esta semana en el. No, faltan los pinches saluditos que nos pidieron, güey. ¿Quién pide saluditos? ¿Qué? Pues nuestros pinches únicos 111 fans, güey. Ay, vamos a dar 111 saludos, güey. No, güey. A ver, ya vas. No todos están en el pinche Facebook. Vas, estás tardando. A ver, primero, Aldo Bejar dice que yo quiero un saludo o una a la verga. Pues te picas la cola, no, ninguno de los dos te mando. El Zavala dice que quiere una mentada de madre. Ni madre, te saludo. Hola, ¿cómo estás? Alex, ¿qué dice? Yo, pues, está chido tu yo. Perla, Betsy, dice, yo quiero un saludo y uno para mi chavo, que es el pinche Coley Wake. Ni madres. Saludos a Coley Wake y a su señora. Y luego Sergio, Eusebio, quiere saludos. Bien por él. Yo y la mamá del Necro le dice que por favor traiga tortillas, ¿ah, no, verdad? No, de hecho mi mamá quiere su molde que dejé aquí desde... Es de Navidad. Años del meme, pero... Hay un meme, nada más. Luego Carlos Tapia dice, May también quiere. ¿Qué? May también quiere, güey. Ah, sí. También quiere. Está hablando tipo Hulk, güey. Ah, ok, ya sí le mando saludos porque habla como Hulk. Chingón. A huevo, a toda madre. Fabiola Minuto. Quiero uno para su marido, Aram, que diario me ayuda a cuidar a mi beba. Mientras yo oigo el podcast. Pinche Graf cuida la suya. No, no es cierto. Saludos. ¿Quieres un saludo, Graf? No, ¿por qué? Ah, pues a la verga. Te doy un saludo, hola. Un saludo. Saludo y saluda a la beba. Un saludo a la beba. Yeah. Que si vienes al bicicletero, la pones en el mismo kinder que a la hija del Graf y todo chingón. Papá Graf. Sí, Papa Graf es Papa Graf. Sí, pero queda más chingón con su nombre, pero no lo podemos decir. Ok, ya se fueron los saluditos. Saludos a todos nuestros pinches fans. Sean más, güey, ya no chingues. Sí, no mames, ya les dije, convencen a 10 gentes y que esas 10 convencen a 10 gentes, es que esas 10 gentes convencen a otros 10 gentes y nuestro proyecto vivirá por eternamente y seremos gobernadores del por mundo. Por eternamente, güey. No así mames. Hablaba el pinche peje, yo qué, güey. Bueno, por eso bien. No ha ganado, cabrón. No, pues bueno, también lo que ganó, güey, o sea, el güey. Bueno, próximamente en el Politicast. El Politicast. Chiqui. Pues también pinches saludos a todos aquellos que nos pidieron saludos, güey. Como nuestro primer pinche fan, el Prince of Monsters, güey. Que hace un chingo no nos saludamos. Oye, qué pinches culeros, güey. Ahí anda. Sí. Luego nos yo da like. Ahorita con el Netflix, como lo tengo como amigo, cada vez que estoy switchando entre series y películas, dice, amigos que vieron esto y cada rato estoy viendo la... No sé si el Prince of Monsters le dio clic a todo lo que hay en Netflix, güey. Pero en todo me aparece. Ah, güey. Oh, o sea, pongo el espectacular Spider-Man. Al Prince of Monsters le gusta esto. Me muevo y llego Ancient Aliens. No, al Prince of Monsters le gusta esto. Pon Stars. Al Prince of Monsters. Puta, pues aquí es el Prince of Monsters. Sí, yo creo que nos pida saludos al Mike Santana. Al Mike Santana, toda sí, madre. Huevo. Y a Luca, y también le damos saludos. Ah, sí, a Luca le tengo que agradecer. Porque le mandó ropa a Lilith. Ah, ok. Agradecimientos era a Luca. Una ropita de Hello Kitty. Qué chingo. Sí, nomás que ahorita está muy chiquita para que luce. Pero nomás que ya crezca, como en unos 3-4 meses. 2-3 días, cabrón. Sí. Pero ese día ya, cuando se la ponga, te mando fotos. No hay problema. Perdón. Y a Chofis Lopta. También, que también fue de nuestros primeros pinches fans. Ya ni nos oye, güey, ya no he ido de ella para nada. Sí, ella creo que ya también. Ni tintea. Sí, yo la tengo en el Facebook, y sí, Facebook. Pues un día hay que ser. Nancy Tecuani. Ay, sí, mi vieja, mi vieja. Pues sí, cabrón. ¿Para qué de registro? Yo no puedo volver a venir. O sea, yo hago lo que quiero. Y quiero que esté contenta. Yo lo que quiero que usted esté contenta. Ya un día hay que hacer esa famosa parrillada con los fans que te hace un chingo. Pero bueno, antes era más fácil con Son como 20 horas y entonces gorrones de la mierda. Oye, cuando el Iki nos confirme, la hacemos. Va. Sí, que venga el bicicletero. Bueno, mira, de los últimos que nos dieron like fue Fabiola Minuto y Carlos Tapia. O sea, ¿ya son 112 o cómo? Sí, bueno, esos son. No, esos son los Carlos 110 Tapia. ¿Será hermano de Ricardo Tapia? ¿Quién sabe? Ricardo Tapia estaría cabrón. También al Chovengo, que luego también nos pinches escucha, no olvidemos a Caramón el Blanco, el profe. Es doctor. Sí, es doctor, ¿no? es doc, Caramón el Blanco. ¿Doctor en qué sentido? ¿Doctorado o cura gente? Ay, no sé, nomás veo que Licky le dice doc y yo le digo doc. Va. A toda madre. Y como Bob Bunny, cabrón. No, bueno, por cosas que ha puesto en el Twitter y que me ha dicho, yo creo que sí es doctor de medicina, pues. Bueno, ya la chingada, eso fue todo esta semana en el Saga Podcast. Escúchenos la próxima semana cuando posiblemente el meme no esté aquí, así que más bien escucharemos al Necro decir caca. Exactamente. ¿Por qué no voy a estar aquí? Pues no sé. Igual es cada. Depende que te contentas. Bueno, eso ya me voy, cabrón. Gracias. Gracias. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.